¿Cómo anda la gente linda? ¿Todo bien? Todo bien, bien, ¿vos? Todo tranquilo. Bien, nos falta Liliana. Sí. Que no sabemos nada, dijo que venía, la estamos esperando. Ángel. Creo que no sabemos nada, creo que no me... Porque a veces yo me soy re despistada, también por ahí me dijo que no venía y no me acuerdo, pero creo que no sabemos nada. La pulguita está ausente con aviso, porque estaba de maestra particular, dándole alguna enseñanza ahí a la sobrina. ¿Cómo estás de ánimo? Yo bien, ahí andamos, lo ponchazo, la montaña rusa de la vida, como dicen por ahí. Pero bueno, ahí estamos, poniendo, luchando, en la lucha. Hay que salir, adelante. Estoy en plena lucha, conmigo misma, una cosa terrible. Mirá, o salgo buena o no salgo más de esta. Es así de corta. Crisio Puerto Real desde República Dominicana dice que ya nos está escuchando, está ahí toda la familia en República Dominicana. Saludos. Estamos aquí hace ratito, ya que decían que estaban esperando que empiece el programa, así que se les agradece un montón. Al igual, para que dónde está, que Raúl Bulacio, que nos viene haciendo el aguante hace un par de fines de semana, Raúl Bulacio. Qué bueno. Le agradecemos un montón la buena onda, porque está siempre re atento, ahí nos ayuda. Nos va, hombre de radio, Raúl Bulacio, por la fotito que tiene su perfil. Por ahí no, porque en realidad tiene auriculares. Que tenga auriculares no quiere decir que sea hombre de radio. Pero no sé, me dio la impresión de Gleu. Mira todo lo que podés saber por el perfil de Facebook, es impresionante. A mí también me dio esa impresión. Y parece que cuenta ovejitas, Raúl Bulacio, para dormirse. Vani, ¿puedo mandar un saludo? Sale un poco saturado el micrófono, dice. Sí, yo me estaba escuchando, lo que pasa es que me encanta escucharme. Sí, decí. Un saludo para mi amigo Axel, que es parte del equipo de Sin Límite. Sí, bueno, le mandamos un saludo. Un saludo a Axel y a todo el equipo de Sin Límite, un nuevo proyecto de Matías Cerdeluz, que ¿dónde lo pueden escuchar a Sin Límite? Nos pueden escuchar, pueden buscar la página Sin Límite en Facebook y ahí están los links de los programas. Bueno, ahí está, ahí que me vaya diciendo el amigo Raúl Bulacio si nos escucha mejor, que me bajé un poquito mi micrófono, por ahí estaba como queriendo ser yo la única escuchada, ¿viste? Y a veces nos agarran esos ataques de... Bueno, ¿cómo anda la gente linda? ¿Cómo muy bien, todo bien. Yo di arte y estética, me saqué un 8. Sí, lo supe. Qué buena noticia. Se enteró toda la gente, igual porque lo publiqué por Facebook. Ya tenemos invitados en el piso. Hoy tenemos un tema sumamente interesante para tratar. Vamos a tener de todo en este Sin Careta del día de hoy. No preparamos mucho nosotras porque teníamos mucho invitado. Sí. Así que vamos a aprovechar a la gente... Que al máximo. Al máximo. Al máximo, algo, máximo. Algo máximo. Calentito, sí, estamos invitando. Sí, bueno, es verdad. Si no nos vamos. Mate. Hoy vamos a estar hablando de trata de personas con Ricardo Prieto y Viviana Ravich, que son de Rata Argentina, y además ellos ahora van a contar, pero son un montón de cosas más, además de participar en esa organización. Vamos a estar hablando de violencia judicial con Andrea Karina Vázquez, de Sumate Basta de Abusos. Ella va a venir a contar un poco. Nosotros venimos siguiendo la lucha, sí, de Andrea hace muchos, sí, años. En la semana pusimos un audio de un programa de hace un par de años de Sin Careta, donde pudimos también visibilizar la problemática, y después vamos a estar hablando con ella también. Hoy tenemos Sin Careta Paranormal, estamos esperando a Ángel, que viene en un rato. Y Ezequiel, que no sé, no apareció. Y ese, y la chica que vino el primer día, que tenía... se volvió a Chaco. Ay, no me lo digas. Se volvió. Bueno, vamos a tener Sin Careta Paranormal, que hoy qué vamos a tratar. Hoy vamos a tratar espiritismo. Se viene jodida la mano. Espiritismo. Bueno. Y bueno, yo había puesto que estaba todo el equipo de Sin Careta, pero claro, somos menos, no somos todos. Pero bueno, vamos a hacer ruido como si estuviéramos todas. Le mandamos un beso grande a Ixa, desde Temperley, nos está escuchando, y a Juan José Sánchez Gómez, que estaba a la espera ya hace un ratito también ahí con Crisia desde República Dominicana. Muchos saludos. Toda esa gente. Cuando llegué, tenía unos diarios con una cartita. Acá pasó Omar, el bombero del barrio, que nos dice que el 2 de junio, mañana, sí, es el día del bombero voluntario. En 1884 se formó el primer cuerpo de bomberos voluntarios de la República de La Boca. Ahí fue el primero. 130 años, día del bombero, colonizado en la... ¿Qué dice? No, del bombero voluntario, perdón, Alguien que le diga a Anto que se escucha todo lo que habla, por más que hable bajito. Parece que es el primer día que está en la radio, Anto. No, porque bueno. Le pasé el bate acá y... Sí, sí, vi, pero por eso, te aviso que se escucha, ¿okay? Bueno, 130 años, Día del Bombero Voluntario de la República Argentina, instituciones cívico-militar, nos pone todo el Omar, mirá la letra, como que yo te estoy leyendo esto, te digo que no me animo a seguir leyendo. Bueno, el 2 de junio, feliz Día del Bombero Voluntario, en actividad o retirados, dice Vanina Sin Careta, Omar, y hasta la firma me dejó Omar, mirá, me lo dejó con los diarios del barrio. Le mandamos un saludo grande a Hernán Bravo de La Voz de Piñeiro. Saludos. Que salió La Voz de Piñeiro de mayo, nos dejó acá. Seguinos en Facebook, La Voz de Piñeiro. La presidenta reinauguró la ex fábrica Siam, presupuesto participativo, Osvaldo Bayer en velada de estudio, complejo Estrella del Sur. Mientras las obras continúan paradas, los adherentes se organizan. Unos 500 futuros propietarios participaron de una asamblea en la que se armó una comisión que seguirá la obra. El edificio grande que está ahí en Pavón, enfrente de la estación Avellaneda, sí. La gente ya compró los departamentos y la obra se paralizó. Avanzó un montón y se quedó ahí. Bueno, esos son algunos de los temas de etapa de La Voz de Piñeiro. Y Prensa Libre, que le mandamos un saludo grande al amigo López Guerra, Aníbal López Guerra, también periodista de Gerli. El sol del 25 alumbrará en Gerli. Prensa Libre, se realizó la muestra por los 105 años de la Fundación Gerli en la Avenida de la Serna. Gerli también presente en el tercer encuentro de pueblos libres que se celebró en Quequén. Continúan los bacheos en Gerli Este. El 16 de junio arrancarán las obras en la calle Periodista Augusto F. Prieto. Bueno, el Club Villa Modelo se tira la pileta. La nueva Feria de las Colectividades en la Plaza Ricardo Rojas de Gerli son algunos de los temas de etapa de Prensa Libre. Así que todos los vecinos, che, adquieran La Voz de Piñeiro y Prensa Libre, que está en los comercios amigos, ¿vio? Qué bueno. Bueno, le mandamos un saludo a Hernán Bravo y a Aníbal López Guerra, que son dos periodistas del barrio que han sido referentes de quien les habla para sus inicios. De hecho, te diría que Hernán Bravo es mi mentor. Fue para el primer diario que escribí, fue para La Voz de Piñeiro, sin ni siquiera haber anotado en la facultad. Hacía 2 años antes de inscribirme en la facultad, andaba escribiendo para La Voz. Y como eran otras épocas, Hernán Bravo me enseñaba el oficio. Así que se agradece. Bueno, el otro día me lo encontré en la universidad y me dijo que le escriba, que me lo publica. Así que por ahí empezamos de nuevo a escribir. A escribir algo para La Voz de Piñeiro. Lo quiero mucho, Hernán. Le mando un beso grande. Y nada, ahí. Bueno, no sé si le gustará que yo diga que es mi mentor, porque por ahí lo dejo mal parado. Es la verdad, ¿qué va a ser? Bueno, acá quién tengo. A Brenda Violeta está saludando, ¿eh? Mi hermano. La hermanita de Mati anda por acá. Para que no sé de dónde me habló. ¿Qué me dice? Perdón, no te quiero... mira la foto, hola. Bueno, me está mandando cosas que... no me quiere mostrar. Se agradece. Bueno, y... por acá andamos, se escucha muy bien, dice José Sánchez Gómez. Mónica Burkieves dice, apoyo desde Temperley. Bueno, ahí está la gente, ¿eh? En Sin Careta. Ya vamos a ponernos en marcha. Raúl Ulacio dice... mucho mejor el micrófono y soy de la primera época de las radios, piratas, de hace más de 20 años. Viste que no me equivocaba, tengo ojo. Y dice José Sánchez Gómez, dice, hombre profeminista desde Dominicana, aunque duela, dice. No sé de dónde sacó eso de profeminista, qué quiere decir con profeminista, no sé, dejémoslo ahí. Mejor no preguntar algunas cosas. Che, vamos a arrancar con un tema de Callejero. Si querés que sea yo, se llama. Está sonando y lo voy a volver a poner porque soy así, re heavy, re jodida. Y digo, lo importante es ser uno mismo, ¿no? Si el otro quiere que uno sea lo que es, no cambies. Uno puede llegar a ser lo que uno quiera. Tampoco no cambies. Cambiar hay que cambiar porque hay que ir evolucionando. Tampoco la necedad. ¿Viste? Pero a favor del otro no, digo. Mirá, yo estoy... No, a favor del otro, ni mí, de mío y del otro. Todo tiene que ser a favor de todos y todas. La patria es el otro, papá, y un montón de otras cosas. Pero digo, yo estoy de vereda en vereda, ¿viste? Tengo días... por ahí veía que Ricardo Prieto, uno de los invitados de hoy, me compartía una foto que decía que la ignorancia del siglo XXI iba a pasar por no estar dispuesto a desaprender y volver a aprender, ¿no? De eso me parece que se trata, y hay que aprender y hay que buscar el equilibrio entre no perder identidad y no morir en la necedad de creerse que uno se la sabe todas, ¿no? Así que bueno, ahí estamos, subiendo, bajando, yendo, viniendo, cruzando, que sí, que no, que el amor existe, que no existe, que qué sé yo, pero bueno, todo puede ser diferente si querés que sea yo o si querés que el otro sea el otro y no cambie por vos. Hay que aceptar y hay que cambiar. No, no hay que cambiar, hay que aceptar. Ay, qué quilombo, mejor escuchamos un rock and roll. Nada que me quede por decirte. volvemos rápido. Le comento a la gente que nos está escuchando a través de www.fmradiolamosca.com.ar que seguimos con la campaña Eva tiene dos mamás. Acá Karina Fusaro se mandó un cartel precioso que ya está en Facebook, que hicimos para que la gente que venga al programa, si se quiere sumar a la campaña, se pueda sacar la foto. Es una lucha porque Eva tiene dos mamás, que las tiene desde antes de la ley de matrimonio igualitario, muchas gracias. Entonces no está registrada a nombre de las dos por problemas vinculares a las dos mamás. Una no deja que la otra la vea. Y bueno, está en el tema, obviamente, en la parte judicial, pero estamos dándole una mano a una amiga muy querida, una de las mamás de Eva, que quiere reencontrarse después de 2 años con su hija, con esta campaña a través de la red social. Y bueno, sumándonos desde Sin Careta, desde la primera hora, y siempre respetando las identidades y las voluntades de las personas involucradas, obviamente. Se sumó un montón de gente. Se sumó un montón de gente. Estamos incluidos, yo hice un cartel también. Muy bien, sí, ahora tenemos nuevo cartel re lindo que hizo Cari, así que los que quieran se pueden sacar fotos. Ahí está Juan José aclarando que no soy feminista por asunto de género, pero estoy a favor. Igual no es necesario ser mujer para ser feminista, ¿no? Sí, yo soy feminista. Sí, de género se refiere con sexo, porque el género tampoco tiene que ver con el sexo. Ayer estuvimos en el seminario que arrancó en la Universidad Nacional de Avellaneda y justamente se habló de eso, de diferenciar el sexo con el género. El género se construye, es social y es cultural. No tiene que ver con el sexo, así que puede ser feminista y ser varón. Totalmente. Uh-huh. Está completamente permitido. Bueno, tengo para contarles, ¿se acuerdan como antes de presentar como corresponde a los empleados? Ah, no. ¿Sabés qué es eso? Gracias, sí. Jefa. Un acto fallido. No. Cuando era patrona de estancia. No, esa es la cerveza que me tomé antes de venir. Me tomé le dije, ¿qué tomás, Vani? Una latita de cerveza, mirá cómo me nada, ya estoy hablando boludez antes de arrancar, esto es terrible. Ya estoy quemada, iba a decir... traigan una cervecita el que venga, no la traigan, no. Pásenme un mate con café, algo de eso, ya ni una semilla, una latita de cerveza y ya digo boludeces. Bueno, no importa. Como les conté el domingo pasado, ¿se acuerdan que tuvimos un caso de una compañera que fue a hacer una denuncia a Florencio Varela y nos contaba su experiencia? Bueno, esta semana recibí otro mensaje de otra compañera. No voy a dar el nombre, no por una cuestión de que sea Clarín de La Gente Dice, sino por una cuestión de preservar la identidad de la gente, ¿sí? Bueno, y aparte soy periodista y tengo el derecho a guardar la fuente. El que quiera creer, que crea, y el que no, que cambie radio, porque si no, no tiene ningún sentido. Bueno, el miércoles a una amiga de mi amiga casi la mata el padre a golpes. La chica tiene artritis reumatoidea. La que escribió ayer es la novia. La hizo mierda y ahora, aparte de los golpes, está con ataques de angustia. El señor es un ilustre vecino de Lanús. Tiene una marmolera. El nombre del señor lo tengo, pero no lo voy a dar, porque si doy el nombre del señor se va a saber quién es la hija. Cabe un escrache, me dicen por acá. Así que bueno, vamos a ver después qué decide la gente. Esta amiga llamó al 144 desde la escuela donde trabaja y la tuvieron más de 20 minutos colgada con una musiquita. Terminó llamando al 911 para que la deriven, para que deriven ellos la llamada. Fueron y le dijeron que no la podían tomar la denuncia a ellos, que tenía que trasladarse a no sé dónde. Y la chica estaba toda golpeada, no se podía ni mover, y el 144 y la reconcha de su madre, ¿qué es lo que hacen? ¿Viste que me había comunicado con vos pidiéndote el número? Bueno, te dejo un abrazo, gracias. Bueno, 144, 20 minutos colgada con la musiquita, 911 fueron, pero la derivaban a otro lado, que qué sé yo... Y ahí quedó todo, no sabemos si la chica habrá dicho no dejen, sí, y se fue sola o qué es lo que sucedió. En la nada misma. En la nada misma. Bueno, ahora sí vamos a presentar a la gente porque se muere por opinar sobre esto que estamos diciendo, y de hecho lo comenté al principio para que también puedan, porque sé que tienen herramientas para darnos también. Estamos con Ricardo Prieto y Viviana Ravich. Ellos son parte del equipo técnico interdisciplinario de RAT Argentina, especializados en la temática. Es un colectivo de organizaciones y personas que luchan para erradicar la trata de personas en Argentina. Iniciaron su tarea en el año 2006 y en la actualidad cuentan con referentes en 14 provincias, siendo su tarea visibilizar la trata y el tráfico de personas, realizar distintas actividades de prevención, capacitar a docentes, fuerzas de seguridad, miembros del Poder Judicial, de organizaciones sociales y funcionarios vinculados con la temática, así como a todas las personas con interés en trabajar en la prevención y asistencia. Los puedes encontrar en www.rat2targentina.com.ar. Ellos denuncian y acompañan denuncias sobre posibles casos de trata o tráfico de personas, asisten a víctimas de trata y el tráfico de personas, monitorean el cumplimiento de la ley nacional, leyes provinciales y ordenanzas municipales referidas a la trata y el tráfico de personas, e inciden y asesoran a los distintos gobiernos para la ejecución de políticas públicas sobre la temática. Bueno, pavada de labor, bienvenidos Ricardo, Viviana, un aplauso. Gracias a ustedes por estar hoy con nosotros, porque con nosotras y nosotros, porque la verdad que nada, todos necesitamos instruirnos un poco acerca de la trata de personas en la Argentina, y está bueno que haya organismos como RAT que estén ahí con los ojos bien puestos. Y aparte esto que venimos hablando, ¿no? La importancia de capacitar a los funcionarios y a la gente que está atendiendo estos casos. Sí, en definitiva es la capacitación de la sociedad civil en su conjunto. Claro. O sea, perdóname, yo quería aclarar algo, ya que venía Vanina con el currículum y estábamos viendo que se presentaron dos casos importantes de violencia. Quería aclarar algo. Yo soy una, como bien dijiste, Vanina, una integrante del equipo de RAT, y además me dedico a, soy psicóloga y me dedico al tema de violencia de género. Atiendo muchas víctimas de violencia, estoy en, bueno, aparte de pertenecer al equipo, como ya lo dije, trabajo a nivel municipal, en la Municipalidad de San Martín, justamente viendo el tema de violencia. Y teniendo en cuenta que la trata es la expresión máxima de la violencia de género, incorporamos a nuestro equipo docente el tema justamente de la violencia. Y me interesa mucho que quede esto en claro, ya que, ya la semana pasada tuvimos una señora que tenía su hija amenazada por albergar en su hogar a una amiga víctima de violencia, con la cual me puse en contacto durante la semana. Sí, que te quería agradecer mucho eso, porque no, sé que por estuvo favor, hablando con vos y que la pudiste asesorar. Bueno, no, lo que me interesa es que ojalá pueda la justicia obrar en consecuencia, ¿no? Y ahora, Vani, lo que vos estás diciendo también es otra, aparece nuevamente la violencia de género como una forma de expresión acá en el caso de un padre con una hija, que esto lo vemos generalmente cuando las víctimas de violencia son afectadas por sus parejas y están estos casos, generalmente fueron antes por un tema de vulnerabilidad, un tema de predisposición a ser víctimas. Ya fueron víctimas antes en su hogar, fueron víctimas de golpes, de abusos y bueno, una serie de cosas que tienen que ver con esto. Uh-huh. Lo mismo pasa con el tema de la trata, ¿no? Quería hacer esta introducción como para que también se tenga en cuenta el tema de la violencia de género. Y ahora te dejo hablar. Sí, quizá son dos temas muy entrecruzados, ¿no? Claro. La violencia de género y la trata es violencia de género. Las principales, o sea, tendríamos que ver qué es la trata, en principio. La trata hay muchas modalidades de trata, porque uno cree que la trata nada más se ejerce sobre mujeres, pero se ejerce sobre niños, niñas, migrantes principalmente, y diversidades también. Hay diferentes tipos de tratas, que la explotación para un fin de explotación sexual, la trata laboral, la mendicidad, el matrimonio servil. También en la ley se contempla la trata para extracción de órganos. Cabe aclarar que la extracción de órganos es casi un mito, que te van a sacar un nene para sacarle los órganos. No hay ningún caso denunciado. Eso hay que aclararlo, porque tenemos un montón de mitos o de estereotipos dando vuelta de cómo se captan las víctimas del Duna Rojo, de la camioneta blanca. Entonces, hay que tratar de romper esos mitos para poder enfocar realmente dónde ocurre la captación de las víctimas. La trata es la visibilización, la captación, el traslado de una persona para tal fin, que puede ser explotación sexual, explotación laboral. Pero el delito constituye desde que se visibiliza y se capta. O sea, es lo que se llama un delito anticipado. El delito, por la ley que se reformó en el 2012, luego del triste fallo de Marita Verón, donde quedaron todos libres, ahí se reforma la ley de trata, donde antiguamente la trata tenía la víctima que demostrar, por la antigua ley, que ella estaba ahí con consentimiento. Por supuesto que ante el miedo del captor decía que sí, yo estoy trabajando acá porque doy mi permiso. Claro. Entonces se sacó ese articulado y se reformó esta ley sin ese delito, y ahí es cuando pudieron empezar a caer muchas personas, se pudieron avanzar mucho en las investigaciones y en concretar condenas. La trata, entonces, digamos, es ese delito que se constituye aunque no haya un fin en sí mismo, aunque no se haya sido explotada esa persona laboralmente, sexualmente, pero el solo hecho de reclutarlo. Porque ¿cómo trabajamos? El 85% de las víctimas de trata en todas sus modalidades son captadas con falsas ofertas laborales. En un pueblito alejado, supongamos en el norte, en El Dorado, supongamos en Misiones, en Corrientes, en Chaco, se pone un cartelito, señorita de buena presencia, para Buenos Aires, para casa de familia, 4.000 pesos por mes. Es una fortuna en un lugar de extrema pobreza ofrecer 4.000 pesos. Esa persona, la que la está captando, que es por ahí es la verdulera de o la que tiene el kiosco, la peluquera, se la va a entregar a un trasladador, a una red. Es parte de una red de eso. Son redes chicas casi siempre, y después hay redes más grandes, que va a ser el traslado, la va a captar, la va a trasladar. En el traslado comienza una serie de secuencias dolorosas, porque esa persona, si es para explotación sexual, cuando llegue al circuito de explotación sexual, el proxeneta no quiere tener una persona secuestrada dura que se resista, quiere tener una persona totalmente sumisa, que la tenga ahí en la whiskería, supuestamente, como eufemísticamente se nombra estos lugares, dispuesta a trabajar. Dispuesta a trabajar, yo no tendría que usar esta palabra. Esta palabra no es, ella no va a trabajar nunca. Esa mujer va a ser violada 15, 20 veces por día por un cliente, que también no me gusta llamarlo cliente, por un cliente prostituyente. Porque el rol del cliente es ser un prostituyente. O sea, acá es algo que tiene que asumir el hombre en su asimetría de relación con la mujer. Está muy empoderado, esto es lo que llamamos siempre el patriarcado, Vanina de esto sabe bastante. El hombre parecería que para demostrar su masculinidad diariamente tiene que poseer mujeres. Porque debe ser, yo siempre digo, que es una masculinidad muy en duda que tiene el hombre. La mayoría, entonces, son menores de edad, ¿no? Las víctimas, cada vez hay una pedofilización de la prostitución, cada vez el mercado pide víctimas más jóvenes. Entonces, cada vez, por eso también existe la pedofilia. Es algo difícil de entender que un hombre disfrute, o una mujer disfrute, de un bebito. Y hay gente que perversamente disfruta de tener relaciones o mirar este tipo de personas. Pero casi sí, hay una baja en la edad de la prostitución. Yo no quiero hablar de prostitución sin separarla de trata. Claro. Porque la prostitución es libre. Nosotros, la Argentina, no somos un país prohibicionista. Somos abolicionistas, que es distinto. Hay tres teorías: ser abolicionista, ser prohibicionista y ser reglamentarista. Están los que quieren reglamentar la prostitución, como algunos países de Europa, donde se ha reglamentado, el caso de Alemania. Hay otros países como Suecia, que es prohibicionista, que está prohibido. Y hay países como el nuestro, donde somos abolicionistas. Pensamos que se puede abolir la prostitución en el caso de que la persona tenga otras oportunidades, culturalmente, de trabajo, donde se llega a la prostitución por una vulnerabilidad. ¿Y qué es la vulnerabilidad? De lo cual va a hablar Viviana ahora, porque Viviana va a hablar de la vulnerabilidad psicológica. O, a mí me gustaría hablar de la vulnerabilidad social. La vulnerabilidad social es la extrema pobreza, el analfabetismo, la falta de políticas públicas y el patriarcado. Ese patriarcado que hace que un padre, o un padre de familia, un hombre, se crea dueño como cosa de la mujer, de las hijas. Casi siempre la víctima que luego es captada, la habilidad del captor, del visibilizador, es ver esa persona vulnerable, es una persona que ha sido víctima de malos tratos intrafamiliarmente, ha sido abusada por el grupo primario, padre, hermano, abuelo, tío, o persona de mucha confianza, un sacerdote, un maestro. Esa persona que abusa sexualmente hace que esa persona, esa mujer, hablemos del caso de la prostitución, de la explotación sexual, esa mujer quede muy vulnerable y se vaya de la casa para salir de esa situación que es insostenible. Se va de la casa y deambula. Ahí es una víctima. Acá hemos tenido casos. En Wilde mismo tuvimos un caso de una nena. Sí. De una nena de 12 años que la captaron en Capital, en un boliche muy conocido, que yo voy a dar el nombre porque hay que escracharlo, porque dejan entrar a menores de 12 años, que se llama Infectec, y les venden alcohol. Ahí en Piedras al 1100 creo que está. Bien. Esa nena le dice a la mamá que se va a un pijama party, que se queda a dormir en la casa de una amiga, algo así, lo cuento a grandes rasgos, se va a bailar y la chupan. Así de simple, porque ven, esa nena está vulnerable. Le doy dos vasos de este, claro, de un litro de Eisenbeck. Le doy dos vasos y la nena está vulnerable. Y de esa, bueno, por suerte, recuerdo, esto fue meritorio del equipo nuestro, Viviana, María Ríos, que forma parte de nuestro equipo, que también es de aquí, de Avellaneda. Esta chica apareció después de perseverar, de haber estado ella en fiscalía, porque el tema se hacen las denuncias, uh-huh, ¿no? Sí, ahí me gustaría que hablaras vos. Por eso hablaba un poco del tema de las fiscalías. A veces se hacen la denuncia en las comisarías y yo no quiero hablar en contra de el poder policial, ¿no? Pero en realidad, muchas veces por desconocimiento, por no saber, digamos, por no saber cómo manejar, inclusive la mamá de esta nena había estado en la fiscalía correspondiente al lugar este y tampoco fue atendida como debería haber sido atendida. Entonces, se puso en contacto con nosotros. Por intermedio de una compañera tuya, Vanina, de Malena. De Malena. Sí. Se puso en contacto conmigo y yo la acompañé a la fiscalía. Obviamente cuando yo me presento en la fiscalía, la atención cambia. Y bueno, a partir de ahí yo me quedé, María vino a reemplazarme. Tuvimos una... Se empezó a trabajar mucho. Fue muy largo el tema, ¿no? Pero se empezó a hacer una investigación que dio con el paradero de la menor, ¿no? Como estos casos, lamentablemente, hay muchos. Algunos nos llegan, podemos rescatar, otros no. Y como vos decías recién, cada vez el tema de que sean cada vez menores... es mayor, o sea, cada vez buscan más, como dice Ricardo, como siempre carne fresca, y la ¿no? La mayoría son de claro. las provincias que vienen engañadas claro. por conveniencia, por ejemplo, de lo económico, te voy a pagar tanto. Te voy, claro. Y los padres acceden, ¿no? A veces. Y hay muchos padres que hasta entregan a sus claro. hijas, ¿no? Hay las venden, hay por ahí familias hay muy numerosas, claro. Sí. Claro, hay familia. Un tema también de cultural, ¿viste? Que uh-huh. no lo vamos a obviar. Y también hay un tema que hay que entender de que la Argentina es un país de consumo, de tránsito y de captación. O sea, tenemos víctimas que vienen de países aledaños, de Paraguay, Brasil, Colombia, República Dominicana. O sea, la trata es muy lucrativa. En la República Dominicana se claro. calcula que hay 5.000 personas en este momento que han sido traídas a Argentina bajo engaño. ¿Y ustedes sí. creen que los puntos neurálgicos de esta situación no tenga que ver también con los prostíbulos? El prostíbulo es una figura que está prohibida en la Argentina de 1913. Hay una ley de Alfredo Palacios que se prohibieron los prostíbulos en la Argentina. Ahora, no así, perdón. No, bueno, quería agregar. No claro, así la prostitución. No así la prostitución, claro. que es algo que es una opción personal. Es una opción que si personal. Vos querés con ella, claro. se juntan, hacen una cooperativa, lo que quieran, claro. y hacen lo que quieren. El tema es el delito cuando alguien, un tercero, prostituye, claro, o sea, que se queda, lucra con el servicio de ustedes, con el trabajo de ustedes, con su plata. Comúnmente cuando hacemos un allanamiento en un prostíbulo encontramos que las mujeres lo hacen por necesidad, muchas no están, han sido semi engañadas, pero en el transcurso, en ese devenir de los meses, en ese esto, círculo, justamente hoy en Quilmes hubo decirlo. Un allanamiento, ¿no? Exactamente, hubo un allanamiento ayer o en Quilmes, Jezabel, un artículo, sí. Y rescataron 10 personas, de las cuales la mayoría eran menores. Ahora, era triste. Ahora, pará. Rescataron 10 personas víctimas de trata. Víctimas de trata, pero lo peor que yo vi fue le hicieron una nota. Sí, ¿no? yo también vi. Donde habla el oficial interviniente. El oficial interviniente primero habla de trata de blancas. Trata de blancas fue en 1900, sí, primero claro, ya que es un anacrónico, sí. se nota que el tipo ya no sabe de la materia, porque si me habla de trata de blancas, eso se refiere cuando en 1900 acá era una sociedad de inmigrantes claro. y traían las tratas de Rusia, de Francia, traían a las chicas con engaños, matrimonios falsos de Polonia, había organizaciones como la Suimidal de la colectividad, que era de Varsovia originalmente. Bueno, acá en Avellaneda teníamos una muy fuerte. Acá había una muy fuerte. Todavía falta investigar el cementerio que hay en Avellaneda y el cementerio judío, donde también dicen que hay muchas víctimas de prostitución seguro. Hay denuncias hechas. Hubo acá dos grandes, una de las más grandes que ya fue la Suimidal, después había otra también de origen francés, muy famosa. Por eso en nuestro folclore popular, en el tango, la francesita, todo eso que se habla, eran prostitutas. Eran traídas, los personajes fueron cambiando. Uno lee a Roberto Ar y el rufián melancólico. Eran hasta lindos los personajes, seductores. Uno escucha esas novelas de 1930, 1940, y era como aceptado socialmente todo. Yo recuerdo, mi abuelo me contaba de los prostíbulos, y era como algo pintoresco. O sea, hasta hace 10 años atrás de trata no se hablaba, esta es la realidad, 10, 15 años atrás. ¿Cuándo se empieza a hablar de la trata y ponerla sobre el tablero? Cuando desaparece Marita Verón, se mediatiza mucho este tema, sale a la palestra, porque quizás fue un error cómo se tomó a Marita Verón, quizás sea una víctima típica, no era una chica vulnerable, pobre, era una chica de clase media de Tucumán, y la madre tuvo, perdonando los cojones, de visibilizar el tema. Fue visibilizado por los medios, fue visibilizado por los gobiernos. Y sigue luchando a pesar de y todo. Y sigue luchando. Va a seguir luchando. Y va a seguir luchando. La mamá de Marita se infiltró en los prostíbulos. Sí. La mamá de Marita se infiltró. Bueno, es terrible lo que hizo esa mujer. Es la verdad que... Fue un papel realmente... algo rarísimo, que, sí, una, increíble. Que una madre luche tanto, en el transcurso de tiempo muere el padre. Es un poco, pienso que es un papel muy similar. A ver, yo siempre digo, la desaparecida de trata es la misma desaparecida de la época de la dictadura. Es el mismo, esa incertidumbre que vos querés tener el muerto, aunque ay, sea, por Dios, para darle sí, una por validez. Por favor, lo de la desaparición, viste, de volver. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo ¿dónde a veces están? Yo acompaño mucho a las madres en su lucha por un tema de contemporaneidad, porque fue, yo soy persona de la época de la represión. Tengo en común víctimas, tengo madres, amigas. Y vos sabés que yo siempre digo, ¿qué diferencia hay entre el desaparecido de la dictadura cívico-militar al desaparecido de ahora? No hay ninguna diferencia, porque la sensación familiar es esa. ¿Dónde estará? Ahora, hay gente en lugares de captación que no se lo cuestionan esto, porque que se vaya el hijo a Buenos Aires a trabajar es un una suerte que haya conseguido un trabajo. Y por ahí no saben nunca más, pero en su cabeza dicen, qué suerte, debe estar bien, ganando mucha plata. Por eso no llama por teléfono. Y no se da cuenta que la hija fue chupada. Y el hijo también. Y no hay denuncia. No denuncia. Ocurre también que no es sujeto de derecho. Hay lugares de máxima pobreza que no se los anota a los hijos. No tienen documento. Esa persona no existe legalmente para nadie. Es nada, es un alguien que pasó por la vida, es como un animalito casi. Esa persona no es buscada nunca. Eso es muy común en las zonas más vulnerables de nuestro país. Y después hay costumbres también dentro de determinadas etnias donde el jefe de determinadas etnias puede arrogarse eso que es la defloración de la nena, pasar por él, ser dueño de la nena, entregar la nena. Hay lugares del norte que yo lo he visto, ella lo ha visto, en Roque Sáenz Peña, donde están en una rotonda la colectividad trans trabajando, ¿no? Así, en la otra está las chicas trabajando acá, y acá están los papás con los nenes haciéndolos trabajar, y los cuidan como si alquilara tortuguitas, perritos. Entonces paran los camiones, suben al nene y están cuidando su fuente de entrada. O sea, eso hay que entenderlo culturalmente, que nosotros somos, desde esta urbe, desde la ciudad, atravesados culturalmente por otra cosa, pensamos distinto, somos distintos, no podemos tratar de ver todo de la misma manera. Cada cosa es como que cada causa tiene su origen, su punto de partida. Por eso la víctima que viene del exterior, de Paraguay, que viene indocumentada, que la hacen ingresar. Y cuando a mí me defienden el reglamentarismo, y yo pienso, me dicen, no, porque en Holanda, las chicas que están, decime qué es, ¿cuál es holandesa de todas ellas? La mayoría son laosianas, vietnamitas, colombianas, sudamericanas, africanas. O sea, ¿cómo una laosiana se enteró que en Ámsterdam estaban buscando chicas y llegó desde una tribu perdida de ahí, media del África? ¿Cómo llegó a Ámsterdam, donde no podés entrar a Europa si no tenés una visa, porque es una frontera totalmente cerrada el bloque europeo? Entonces, acá hay que pensar que hay grandes intereses. La trata es el tercer delito a nivel mundial, junto a drogas, armas y trata. Con la diferencia que la droga se acaba. Yo tengo un kilo de coca, vendí y se acabó. La víctima de trata perdura en el tiempo, porque el proxeneta la va alquilando, la va colocando en plazas, más esas plazas van variando entre 7 y 45 días, según la demanda de quién, del cliente, del prostituyente, que no es cliente, es un prostituyente el que consume prostitución. Ese tipo pide carne fresca, hablemos las cosas como son, pide carne fresca y va y le dice, che Juan, trae minitas nuevas. Y cada vez menores, cada vez más chiquitas. Crisia Portorreal desde República Dominicana nos dice, nuestro país es un país de tránsito, destino y a la vez fuente de hombres, mujeres y niños sujetos a la trata sexual y al trabajo forzado. Los informes indican que una gran cantidad de mujeres y niños dominicanos son víctimas de la trata sexual en toda la República Dominicana, el Caribe, Europa, Sudamérica, el Medio Oriente y los Estados Unidos. Un estudio reciente realizado por el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas reveló que decenas de miles de mujeres dominicanas son actualmente víctimas de la trata en todo el mundo.

y la verdad que le agradecemos mucho la visita a Karina, que Andrea, yo te tengo más por Karina que como Andrea. Andrea está con una lucha por recuperar a sus hijos, que se, además se lo sacaron de una manera espantosa, pero vamos a escucharla a ella, que lo cuente ella, pues yo tenía toda una historia. Nosotros venimos siguiendo y acompañando a Karina desde acá, desde Sin Careta, te venimos contando qué pasó. Escuchaste en programas anteriores cómo trataban los jueces a los hijos de Karina, cómo le hablaban, cómo lo psicopateaban básicamente. Y hoy la tenemos acá con nosotros. Bienvenida, Andrea. Gracias. ¿Cómo muchas estás? Gracias por invitarme. Y sobreviviendo, que eso no es poco, y luchando no solo por mis tres hijos, sino por la gran cantidad de casos en los que con la misma técnica, el mismo modus operandi, se están secuestrando a niños judicialmente en nombre de la justicia, utilizando un síndrome inexistente, que es el síndrome de alienación parental, en donde lo utilizan como excusa de defensa para abusadores, pedófilos, violentos y maltratadores, y cosifican a este niño, diciendo que estos niños no, lo que dicen es un invento, que su mamá les llenó la cabeza por estar despechadas, por lo tanto ese niño está vacío para poder ser lleno por su mamá. Los dibujos, evidentemente las mamás los debemos hacer por telequinesis, o sea, es una cosa muy ridícula, pero de esta manera lo que hacen es indiscutiblemente no escuchar al niño, no atender lo que el niño dice, a pesar de que incluso diga que no quiere visitar a su progenitor por ser abusado de cualquiera de sus de las modalidades, física, psicológica y sexualmente, y con operativos idénticos a los de la dictadura, utilizando personal policial, incluso el grupo Halcón, como es el caso del Tribunal 3 de Familia de Lomas de Zamora, que es el que actuó en mi caso específicamente. Así entraron a tu casa, ¿no? Y vos no estabas. Yo estaba en mi consultorio, ingresaron 11 personas armadas y uniformadas en un allanamiento, igual que la dictadura. Tocaron el timbre por la entrada de la puerta anterior, salió la niñera y le dijeron que venían con una orden del juez a llevarse a los chicos. La niñera dijo, bueno, voy a llamar a la mamá. Le dijeron, no llames, bueno, voy a buscar las llaves, no es necesario, y habían ingresado por el portón posterior. Cuando la niñera vuelve a entrar a mi casa, el más chiquitito de los tres, que en ese entonces tenía 3 años, que estaba jugando en el piso con los juguetes, ya había desaparecido, se lo habían llevado, y escuchaba los gritos del mayor, que estaba en su cuarto, en el primer piso, jugando con la computadora. Lo ven, tanto la niñera como la empleada, que estaban... Incluso las obligaron a sentarse, le sacaron las baterías de los celulares, cortaron los teléfonos, idéntico a la dictadura militar. Y lo ve bajar a mi hijo mayor a la fuerza por 2 personas, sujetándolo uno de cada brazo y gritando desesperado a las personas que estaban, ayúdenme, auxilio, llamen a mi mamá, no quiero ir con él. Y así se lo llevaron, además de agarrar los acolchados, vaciar los placares, mis placares, mis ropas, artículos de lo que se te ocurra, se dirigieron al colegio del medio, que estaba en horario escolar, ingresaron de la misma manera con patrulleros, policía armada y uniformada, lo hicieron salir del colegio y se lo llevaron para no volver a verlos nunca más al día de hoy. Los vi en contadas ocasiones últimamente, pero la realidad es que esto... avasalla los derechos de 3 niños, no solo amparados en leyes nacionales, sino en leyes internacionales, tratados como la Convención Interamericana de Derechos del Niño. ¿Cuánto hace de esto? ¿Cuánto hace que no los ves, que se los llevaron así de esta manera tan atroz? Porque la verdad es increíble que suceda esto en nuestro país, ¿no? Uno piensa que estas cosas no suceden. Bueno, esto fue el 2 de octubre del 2012, o sea que hace 1 año y 8 meses. Sí, uno piensa que no suceden hasta que de repente suceden, como me sucedió a mí. Y bueno, pensé que era un caso excepcional, que me había pasado a mí porque el progenitor tiene dinero, influencias. Pero claro, ¿qué se me ocurrió hacer? Digo, algo tiene que haber, puede haber 3 jueces que estén trastornados, pero por encima de esos jueces hay alguien que los controla. Entonces lo que hice es una denuncia a la Secretaría de Control Disciplinario, dependiente de la Suprema Corte de Justicia. lejos de obtener justicia, lo que obtuve fue venganza judicial, y ahí es cuando justamente se produce el allanamiento. Empecé entonces a manifestarme pacíficamente, presentándome en la puerta del tribunal, y me encontré con más de 40 casos con idénticas condiciones: niños abusados, entregados a pedófilos, abusadores, violentos, de la misma manera, por estos mismos jueces, que son la doctora María Silvia Villaverde, el doctor Enrique Quiroga y la doctora Roxana del Río. Hoy cuentan con 6 pedidos de juicio político, es decir, que están acusados, no solamente en mi caso, sino en otros 5, por delitos similares: avasallamiento de los derechos del niño, adulteración de documentación pública, abuso de autoridad. Sin embargo, o sea, yo lo digo con terrible vergüenza, siguen ejerciendo su profesión y supuestamente imparten justicia. Ahora, yo me pregunto qué clase de justicia puede impartir este tipo de jueces que cometen estos delitos. Y tengo que decir algo con horror, que es que descubrí la semana pasada que la doctora María Silvia Villaverde ha sido convocada por el Instituto de Formación Jurídica, dependiente de la Suprema Corte, para disertar en una jornada sobre discapacidad, vejez y derechos humanos. La realidad que, bueno, yo no puedo creer, porque digo, si bien no está condenada, porque aún no está condenada, tiene el juicio, tiene formado el jurado, y hay 6 pedidos de juicio político, y aparentemente ingresó un 7º pedido. Y digo, habiendo tantos jueces idóneos, jueces impecables, jueces bien formados, jueces que no tienen cuestionamientos al respecto, invitar a disertar en el máximo tribunal de justicia de la provincia de Buenos Aires a esta jueza, a mí me parece una falta de respeto hacia todos nosotros, las víctimas, y me parece hasta una incoherencia. Y hasta, yo creo que esto es una burla hacia nosotros. Entonces, bueno, vamos a escribir una carta a las autoridades, creemos que no estarán informados, roguemos que no estén informados, pidiendo que reemplacen a esta disertante, el repudio, por supuesto, por presentar a esta persona para hablar justamente de derechos humanos. Y bueno, si no nos responden, nos presentaremos y vamos a manifestarnos en contra de la presencia de esta jueza allí en La Plata y en otras jornadas en donde se intenta presentar. Como madre, es terrible esto. ¿Cómo están tus hijos hoy? ¿Qué fue lo último que sabés? ¿Sabés si están bien? ¿Qué sabés de ellos? Los vi. Porque a todo esto, digamos, hace un año y 8 meses que viven con la persona que los violentó, los agredió, con el que no quieren vivir, ¿no? Absolutamente. Lo que pasa que esto responde a una estrategia, por eso decía que el caso Andrea Vázquez es uno. Claro. Hay cientos que se repiten a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y siguen un librito, el librito de Gardner. En ese librito, este siniestro pedófilo confeso que ha sido condenado por abusar de sus hijos, habla de un tratamiento, y el tratamiento es un tratamiento que se sustenta en la amenaza. Estos niños los amenazan con que van a matar a su mamá. Mis hijos me lo han dicho, han robado celulares, se han intentado escapar. Al principio compañeritos se metían en el baño, celulares en las medias, y me decían: mamá, Pérez Caputo, la licenciada que era quien se encargaba de esta desintoxicación, de este supuesto síndrome de alienación parental inexistente, ¿no? Hoy desacreditado por toda la comunidad científica, me decía, nos dijo que nos van a mandar a una familia sustituta, que nos van a internar en un instituto de menores, que te van a matar. Bueno, barbaridades como: pendejo, si no entendés te voy a medicar. Una vez a mi hijo mayor que le agarró un ataque, rompió los sillones, rompió las paredes con un martillo, porque se sienten, sí. ¿Por qué estoy preso acá? Y lo dicen los informes encima que los escriben, ¿eh? Lo que pasa es que los tenían escondidos esos informes. Donde dice mi hijo: vos sos la paloma mensajera del juez, decile por qué nos mandó a vivir acá con Pablo, que es un torturador. Nosotros queremos volver con mamá porque debe estar preocupada. Decile por qué odia tanto a mi mamá, si es porque fue la única que lo enfrentó. Y esto lo firma una licenciada, la licenciada Guglielmo, Gabriela Guglielmo, que tiene matrícula y está matriculada en el Colegio de Psicólogos de que fue la que escuchó a tus hijos decir esto. La escuchó, lo escribió y lo firmó como si fuese, o sea, esto justifica el síndrome de alienación parental con el que justamente hacen esta sentencia. Entonces lo justifican diciendo: mirá lo que dicen los chicos, le dicen asesino al padre, Lo encuentran al más chiquitito llorando, que diciendo que extraña a su mamá. Dicen los chicos que el padre los tortura, que la abuela les ponía laxantes en la comida. Todo esto lo manifiestan los niños y lo firman. Pusieron un ejército de personas en este periodo después del secuestro, en donde había asistentes sociales, Natalia Gemelli, Adriana Noemí Fontes, Martínez Texidor, asistentes sociales y psicólogas, que firman todos estos informes, que se mantuvieron en reserva hasta que, en una causa por impedimento de contacto que me habían hecho a mí, es decir, me acusan por impedimento de contacto, supuestamente el fundamento de esa reversión es el síndrome de alienación parental, en donde yo soy una madre que obstruyo e impido el contacto de los niños. Sí, para pasarlo en claro a la gente, este SAP, este síndrome del que habla Andrea, básicamente es decir científicamente que la madre le llena la cabeza a los chicos y le hace decir todas las cosas que dicen los chicos del padre. Cuando los nenes dicen, mi papá me pega, es un abusador, quiero con mi mamá, eso se lo metió en la cabeza a la mamá. Y un doctor, por llamarlo de esa manera, que tiró esta teoría y la defendió, y bueno, hoy en día, gracias a un montón de científicos y gente que se puso a estudiar esto, está desacreditado completamente, pero bueno, muchos años los jueces se valieron de esta figura para mandar a los hijos con los abusadores, básicamente. Se siguen valiendo, porque ojalá no se valieran. Sigue pasando. Se siguen valiendo. Mi sentencia se basa en eso. Y por eso decía, me dicen que soy obstructiva, impediente. Sin embargo, en el juicio que me iniciaron, me absolvieron. Entonces la sentencia queda sin ningún tipo de fundamento. Entonces no hay impedimento. El SAP no existe. ¿Por qué me sacaron a mis hijos? ¿Cuál es la razón por la cual yo tengo un perímetro de 500 metros hace un año y 8 meses que no le ponen un abusador peligroso? Si yo fuese una loca que estoy en tratamiento psiquiátrico, una enferma psiquiátrica, mis hijos, el derecho de mis hijos a verme está muy por encima del mío, y colocan una persona, un asistente terapéutico, para que mis hijos no corran riesgo, pero obviamente que te lo dejen ver igual. Me claro. Pueden ver. Si yo soy una criminal, una asesina serial, que estoy cumpliendo una condena, presa por haber cometido un delito grave, y lo que igual que sea, mis hijos tienen derecho y me ven, tienen un régimen de visita. Ahora, ¿por qué mis hijos no tienen derechos? Es porque el señor, el progenitor, tiene mucho dinero. Y acá no hay ninguna duda de eso. Y estos jueces están amparados por un sistema, que es la corporación judicial, porque no están solos para poder hacer tremenda barbaridad y que nadie pueda hacer nada. No, tanta impunidad no es de una sola persona, esto es un sistema, es una red. Días atrás fuimos a acompañar a una víctima al polo judicial de Avellaneda, una víctima de violencia, y luego de hacer la denuncia penal, lograr la exclusión, hablábamos con la parte de la abogada de asistencia a la víctima, no sé cómo se llama. Centro de Protección de los Derechos de la Víctima. Y me dijo, mirá, Villaverde es de las más livianitas. Es de las más livianitas, o sea, mirá, mismo una colega, digamos, de la corporación, porque es una corporación el sistema judicial, es corporativo, todo se cubre entre ellos. Ninguna duda. Acepta que Villaverde es una de las más suavecitas, digamos, ¿cómo serán los peores? Digo yo, ¿no? Eso es triste, ¿no? Sí. Es increíble, y para la gente que no lo escuchó antes, después, bueno, los vamos a invitar a que se metan en YouTube y puedan escuchar. Tu hijo grabó mientras hablaba, era él el que grababa. Sí, ambos, los dos mayores, que tenían 10 y 11 años, tenían iPod, y ellos en esa época hacían videos en mi casa de la cuarta de estas dimensiones. Claro. Le ponían al más chiquitito una toalla y hacían que parecían fantasmas. Estaban en esa onda. Entonces grabaron todo. Y bueno, es lamentable oír a los tres magistrados y a la señora asesora de menores, Mirta Viqueira, quien debe tutelar el interés jerárquico superior de los niños, como cuando ante la negativa insistente de estos chicos que dicen no queremos verlo porque es malo, porque me arrastra por la escalera de los pelos, me mete debajo del agua fría, apaga la luz y me tortura, la palabra es tortura. Sí, es impresionante escucharlo. Le contestan, bueno, nene, ¿vos qué querés? ¿Qué pasaría si tu mamá tiene un accidente? Bueno, sí, sí, es terrible, ¿eh? Es terrible. Algo que es escalofriante. Es escalofriante, no se puede creer, no entra en la cabeza de ningún ser humano y aparte te das... En este momento, es como una cosa mucho más loca. Y además te das cuenta... Parece que estamos hablando de otra época, ¿no? Te das cuenta al escucharlos que al nene nadie le dice lo que tiene que decir. Y ahora te digo, te felicito por los hijos que tenés, porque gracias. De verdad... maravillosamente le contestan con una calidad, con una nada, es increíble, la verdad que por un lado te da toda esa impotencia y por el otro lado toda esa esperanza de escuchar a esos chicos con tanta verdad en la boca, ¿no? Y tan bien expresadas aparte. Mira, en los momentos más difíciles yo a veces me pongo ese CD, escucho a mi hijo y digo, wow, qué orgullosa que me siento, ¿no? Porque me doy cuenta que no por casualidad a veces nos suceden las cosas y creo que tanto ellos como yo fuimos elegidos para llevar adelante esta lucha, porque creo que tenemos cómo y creo que hay mucha gente, muchísima, y conozco muchísima gente y muchísimos niños que no tienen la capacidad para poder soportar esto o para poder acceder a ministros, como gracias a Dios he llegado yo al ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, que me acompañó a la Corte Interamericana pidiendo un pronto despacho y el tratamiento de mi caso como un caso aberrante y de incumplimiento de los deberes del Estado. Me acompañó el Secretario de Derechos Humanos también de la provincia, Guido Carlotto. Me ha acompañado la Secretaría de Niñez de la Nación, Gabriel Lerner. La Secretaría de Niñez de la provincia, o sea, no hay institución que no haya exhortado a los jueces a que se restablezca inmediatamente el contacto. Vos y me estos jueces hacen oídos sordos. Oídos sordos, hasta que se excusaron, porque bueno, después de los juicios políticos y el sorteo, se excusaron. Toma otra magistrada, que es la magistrada Cecilia Mantegazza, y comienza, bueno, hacerlo eterno el tema, cuanto más largo, o sea, el tiempo es en contra de la vida de mis hijos. Claro. Hasta que me da un contacto humanitario para el cumpleaños número 5 del más chiquitito de mis hijos, que tenía 3. Es decir, que lo vi recién el día que cumplió 5 años y bueno, para mí fue un shock enorme porque estaba vacío, estaba con la mirada perdida, típico de un niño abusado. A la tercera vez que lo vi era otro nene, repitiéndome permanentemente mamá, necesitando el contacto físico, subiéndome hacia arriba mío. Vi a los otros chicos después, a los 3, en el tercer encuentro los vi 3 veces y comenzaron nuevamente, por supuesto, a todos estos encuentros el progenitor metía escritos pidiendo por razones, invocando a Pérez Caputo, la psicóloga ad hoc que había sido la Secretaría de Niñez, quien pidió que se corriera de los expedientes por carecer de matrícula habilitante para el ejercicio de la profesión. Sin embargo, es ella quien atendió a mis hijos. Pérez Caputo no tiene matrícula. Al día de hoy ya se matriculó, pero digamos, es lo mismo que yo. Cuando atendió a tus hijos no tenía matrícula. A ver, yo soy médica. Cuando estudiaba medicina, opero a 5 pacientes, uno le dejo el brazo colgando, yo hago patología mamaria, al otro le dejo la mama, no sé, puesta en el hombro, bueno, y después me recibo. Antes estaba estudiando, ahora ya me recibí. Ay. Digo, no, esto no es... una locura. Es retrospectiva, la matrícula no sirve para el tiempo pasado. La matriculan justamente el día que secuestran a mis hijos, se matricula el 27 de septiembre del año 2012, el día que dictan sentencia, y ella venía atendiendo hacía 5 años a niños, por eso es que ella atendía en el Centro Regional Sur de la UBA Avellaneda, un centro que ha sido denunciado en cantidad de oportunidades, donde las directoras eran la doctora Susana Quiroga, doctora en psicología, y María del Carmen Pérez Caputo. Gracias a Dios este centro ha sido cerrado. A partir del 1 de junio van a dar un comunicado las autoridades de la Facultad de Psicología, cosa de lo que estoy muy orgullosa y muy contenta. Esto ha tenido participación la doctora Silvina Zavala, que se comprometió en una jornada públicamente y cumplió realmente, hizo todo lo posible para cerrar. Nosotros lo llamábamos la ESMA, porque es un centro de tortura ese lugar. Gracias a Dios, bueno, hemos logrado así, pero trabajo de hormiga, granito por granito, para lograr algo. No, y aparte, gracias también, digo, la fuerza que vos tenés, la educación que tuviste, el entorno, el contexto, ¿no? Todo, tu persona, tu identidad, porque veníamos hablando de esto, y mucha gente en una situación de tan extrema violencia, porque que te saquen a tus chicos y que sepas que están con la persona que los está violentando, o sea, a ver, más violencia que eso no se me ocurre una instancia más violenta que esa, y creo que muchas veces ante estas situaciones suelen estar mujeres de pocos recursos económicos, pocos recursos sociales, pocos recursos también en cuanto al entorno que las acompañe, y ante todo esto te anulan completamente. O sea, que haya esto que decías vos, de que hayas tomado la posta y visto cuánta gente está en tu misma situación, que por ahí nunca lo hubiésemos podido estar hablando hoy acá. Totalmente de acuerdo. No solo hay gente que es cierto, no tiene recursos económicos, hay gente que sí tiene recursos económicos, pero esto tiende a destruir a la víctima, porque claro, es el abuso del abuso, y esta es la idea. La idea es enloquecerla. Primero decir que está loca, porque en todas las pericias, que es más fácil, ¿no? La loca esta que se calle la boca. Sí, la histérica. Loca. Otra vez volvemos al patriarcado, ¿no? Porque al toque sos una histérica, una resentida, una... Si no sos loca, sos prostituta. O sea, otra no hay. No hay opciones en esta sociedad machista y patriarcal. O sos prostituta o sos loca. Entonces, es muy fácil desacreditarte como mujer. Claro. Te desacreditan. Entonces, víctima de violencia, tus hijos abusados, te sacan a tus hijos. A mí me han sacado la posibilidad de ejercer la profesión porque me han puesto un perímetro en mi propio consultorio. Ah. Me han querido desalojar de mi casa. Me han metido presa. He estado presa 3 días. Con tu papá, ¿no? Leí. Con mi padre de casi 70 años, que no tenemos un solo antecedente. Yo no había visto unas esposas ni de juguete. O sea, entonces... Estabas reclamando por la causa. Me entero a través de otras mamás del colegio al cual lo anotaron, amputándome la patria potestad de manera de facto, porque anotan a mi hijo con un colegio y así por llamarme a la ONG, Sumate Basta de Abusos, que es la ONG que formé, me cuenta, mirá, sí, conozco tu hijo, Valtierras del Sur, sí, mirá, discúlpame, te voy a decir esto con todo el dolor de mi alma, ella una víctima, su hijita también abusada. El mismo tribunal, Villaverde. Entonces me dice, tu hijo está manifestando que quiere quitarse la vida, que quiere suicidarse. Dios mío. Entonces, bueno, la verdad que ante no tener comunicaciones ni tener información y haber leído los informes reservados donde decía que los niños amenazaban con quitarse la vida, fui a una fiscalía a hacer una denuncia, y lejos de tomarme la denuncia, el fiscal se negaba a atenderme. Entonces yo argumentaba, tengo un mail de una docente donde me dice que teme por el riesgo de la vida de mis hijos y los hijos de ella. No entiendo, por favor, quiero que el fiscal vea esto. Tengo una pericia del padre, del progenitor de mis hijos, donde dice que tiene impericia vincular, profesional y relacional. A ver, y esto estaba escondido en el expediente. Está a cargo de mis hijos. Tengo un mail donde dice que mi hijo se quiere quitar la vida. El fiscal salió gritándome que se retiren porque si no los hago detener, cuando mi papá le empezó a contestar, pero ¿por qué nos haría detener? No entiendo, ¿por qué nos haría detener? Yo tomé un dispositivo, una tablet, un iPad, y lo empiezo a filmar, y no tiene mejor idea que cuando le digo, ¿por qué me va a detener, señor fiscal? Porque tengo facultades. Me agarra el iPad así violentamente y me lo parte al medio. Como yo empecé a decir, ¿pero qué está haciendo? ¿Pero qué? Yo no podía creer lo que claro, me no lo podés creer. Pero usted está bien de la cabeza, decía yo. No me van a... Esto no puede ser. Y siento que alguien me arranca la cartera y digo, ah, sí, agarro el celular y llamo a mi abogado, al doctor Gallego. Quiero llamar, me arrancan el celular otro policía gigantesco, me agarran de los brazos, me golpean contra un armario y lo escucho los gritos de mi papá, porque, viste, es todo muy rápido. Mi papá que decía, ay, ay, ay, ay, lo veo, mi papá tiene psoriasis, le sangraban los brazos. Bueno, ahí yo empecé a gritar, digo, soltá ya a mi padre porque esto te va a costar la carrera, esto es gravísimo. Bueno, obviamente me habían sacado el iPad siguió grabando y ellos intentaron grabarme, tuvieron que borrar todo porque lo que les dije era, claro, es como mis hijos, les hice pasar vergüenza. Le digo, no, claro, pero vos me vas a decir, pero no tenés ni idea de lo que estás haciendo, estás cometiendo un ilícito. Bueno, 3 días nos mantuvieron detenidos. postergando, dilatando. El juez de garantía se ha ido a tomar la merienda. ¿Tres días presa? Sí, tres días. Casi tres días, sí. Fue en el destacamento de Villarrita primero, mi padre colocado en un calabozo de 1 metro cuadrado, parado, donde no podía ni siquiera sentarse. Mi papá es un hombre grandote. Grande, y yo aparte, esposada a la reja. Hasta que, bueno, yo digo, ¿quién es el encargado? Acá no hay ni comisario, era un, no me acuerdo, un principal, qué sé yo. Digo, mirá, inmediatamente sacá a mi padre de ahí porque es enfisematoso crónico, vas a tener un quilombo, sacalo, bueno, hasta que nos dejaron sentaditos en un banquito, pero después nos metieron presos en hay calabozos en la alcaldía debajo de tribunales, que yo no sabía, eran prehistóricos, tipo de las películas. Mirá vos. Yo soy asmática, mi padre enfisematoso, los dos con crisis de asma, nos pasábamos el PAF, yo le rogué a mi padre, lo quiero de enfrente, yo tuve mucho miedo que mi padre sufra un infarto. Muy grande, claro. Aparte lo vi como estaba. Entonces, bueno, la verdad que, bueno, soportamos eso. La verdad que hoy lo cuento como algo más. No me importa nada, ir presa. ¿Quisieron hacerme asustar? Pues no me asustaron ni me van a asustar. No me interesa ir presa, no me interesa nada. Yo voy a seguir luchando por la vida de mis hijos y por todos los niños que han secuestrado con esta teoría misógena que es inexistente, que ya se ha demostrado que es acientífica y que es un invento y una excusa de abusadores, pedófilos y maltratadores. Bueno, hay una campaña, ya pusimos en el muro para que firmes, para pedir el juicio y destitución de estos jueces inmorales que incumplen con los deberes. Yo ya firmé, te dejé ahí en el muro de Sin Careta, está, y también el Facebook de Sumate Basta de Abusos, para que se puedan sumar a la campaña y acompañar y apoyar. Vamos a escuchar a a padres de tres menores que tengo acá, que están en el link para escuchar, sí, claro, para poder escucharlos a ellos también y que también nos puedas vos después, ¿cómo no?, informar un poco y ver que la verdad que esto, que nos parece que solo a ella le pudo haber pasado una cosa así, descubrir que es sistemático. Hay que empezar a acompañar las luchas, salir a la calle y decir basta, de verdad basta, porque son nuestros pibes, son nuestras pibas. Y es el futuro. Dos nenas y un nene. Estoy tratando de defender a mis hijos, estoy defendiendo a mis hijos, digo tratando porque me lo impide este tribunal de familia número 3. Hace 4 años y 2 meses ya. Nos han hecho perímetro a toda la gente que lo defendemos, no citan a los testigos, le hacen silenciar a los chicos los acontecimientos vividos, dicen las cosas al revés. Todos los asesores que trataron de defender a mis hijos fueron retirados del cargo, o sea, derivados para otro lugar. Es el tercer asesor que tengo en mi caso, que brilla por su ausencia porque no los está defendiendo. Hay denuncias de 5 pediatras, una denuncia de Garrahan, una facultad donde me dieron para tener a los chicos con una medida extraordinaria, los derechos del niño para la guarda de los menores por las escuchas que hicieron especialistas en el tema de abuso. Hay una causa de corrupción en Capital que ellos se encargan, el doctor Quiroga, de llamar al juez de corrupción y decir que hagan las cosas a favor de la madre. La fiscal Giscarbó fue retirada del caso cuando se recusó y fue a la Cámara y la Cámara nos dio lugar, comprobado los golpes de los nenes por su madre y su familia materna, y a comprobar el abuso, ya que hay tanta barrida de confusión, ya que ellos intimidan a todo tipo de profesional que denuncia o intenta denunciar los chicos relatan. Hay test, hay dibujos pornográficos de los menores. Los menores nunca realmente han sido escuchados. Si bien han sido escuchados por los jueces, nunca se ha escrito lo que los menores han relatado. Soy un padre que está desesperado, que estoy luchando por mis hijos. Espero que mis hijos me estén viendo por la televisión, que me estén viendo las autoridades que van por arriba de estos jueces. Que sea justicia, confío en la justicia, confío en que alguien va a ayudar a los chicos, no a los padres, porque los padres ya tenemos que aprender a convivir con esto, con hijos abusados. Pero los chicos tienen todavía un futuro por delante, que se lo están prohibiendo a estos señores que dicen llamarse jueces. Le pido a las autoridades, sea la Corte, Suprema Corte, fiscales, Presidenta de la Nación, señor Gobernador, les suplico que ayuden a mis hijos. Mis hijos nunca, nunca han sido escuchados como corresponde. Las veces que han sido escuchados, se ha denunciado el abuso acá por instituciones de inaudita parte que han mencionado ellos y después los han suspendido de oficio y amenazan a los psicólogos que tenían los chicos con que van a perder la matrícula. Lo que digo yo, hay 39 testigos que han escuchado todo esto, usan el mismo sistema para todos, informes en contra de los denunciadores, que decimos la verdad, oficios a los que denuncian y todo queda en la nada. Hace 2 años y 2 meses que no veo a mis hijos. Mis hijos no sé qué deben pensar. Lamentablemente viven en un mundo totalmente distinto al que vive un niño natural. Los han aislado de su colegio, que es la institución de San Urbano. Los han aislado de su lugar, de sus primos, de sus amigos. Los han encapsulado totalmente de todos, porque los chicos cada vez que cuentan los aíslan cada vez más tiempo. Exactamente hace 2 años y 2 meses que lo único que tuve en el año 2011 es un revínculo con la licenciada Caputo, que no está matriculada en provincia, y que a todos los padres que tenemos este problema hace el mismo informe, y que ha confesado tanto a abogados míos como a la niñera de mis hijos, que nunca la han citado acá, y que convivió con mis hijos 8 años, convivió con la familia, que la madre hablaba maravillas de ella, pero en otro expediente hablaba que era prostituta, y todos enriedos y todas mentiras que van diciendo a favor o en contra de cómo le conviene a ellos. Jueces que intimidan a los padres, jueces que se esconden atrás de los vidrios, jueces que en las audiencias dicen llamarse peligrosos. El doctor Quiroga me dijo a mí, en la primera audiencia que tuve hace 2 meses, que él no sabía qué hacer con su hijo, que él era un juez que si se enojaba era peligroso. Y no conocen al doctor Quiroga cuando se enoja, ¿me entendieron? No los quiero ver nunca más acá en el tribunal. No los quiero ver más, estoy harto de verlos. Es la primera vez que yo conocí al doctor Quiroga. El doctor Quiroga siempre se me escondía atrás de la escritoria. La doctora del Río, que es nueva, que no sabe lo manipulada que está haciendo por estos jueces, que están queriendo tapar las macanas que hicieron, y que todos los tribunales de familia saben quiénes son Villaverde y Quiroga, que todos los abogados de Lomas tienen miedo, que la gente de Lomas tiene miedo, que es una familia judicial que se cubren, y que tienen miedo porque el doctor Quiroga era ex inspector de la corte, y la doctora Maricela Villaverde, miembro del Consejo de la Magistratura. Dicen llamarse señores jueces, cuando no están haciendo justicia. ¿Qué le vamos a enseñar a nuestros hijos si no se hace justicia esto? ¿Que existe la justicia? Que se retraigan. Mi hija se ha autolastimado. Mi hija ha tenido conductas inapropiadas. Me han llamado de cumpleaños, de pijamas parties por conductas inapropiadas de mi hija. No quieren escuchar a nadie. Hacen vista gorda a todo, hacen oído sordo a todo. Por favor, señores magistrados, por favor, hagan justicia de una buena vez por todas. Por el futuro de mis hijos y los hijos de los demás. Escuchen a estos chicos. Se han cansado de gritar, en la puerta del tribunal han gritado cosas terribles en contra de la madre, del abuelo que no lo llaman abuelo, de la madre que no la llaman madre. Mi hija mayor me ha contado de cómo le pegaban cuando no la llamaba mamá a la madre, porque la llamaban por el nombre de pila, la chica mala. 38 testigos con nombre y apellido. Nos han pedido familias sustitutas. No le han dado lugar a ninguna familia sustituta. Han pedido custodia para los chicos, no ha ido custodia para los chicos. Han pedido por escrito psicólogos que vayan de 5 de la tarde a 11 de la noche donde viven los chicos. Si la madre no es peligrosa, para lo han pedido. Ni psicólogo particular, ni psicólogo en el domicilio, ni su colegio, ni sus amigos, ni sus primos, ni hablar por teléfono con nadie. Nadie sabe cómo están los chicos. Bueno, ahí escuchábamos un papá en la misma situación, ¿no? Como para también que no quede que tocamos solo los temas de las mujeres y que somos como así ultra feministas. Bueno, hay un papá en la misma situación. Hablábamos acá fuera de aire con Magda, que llegó y la presento y la pongo al final con tanto lío. Que me decía, parece que no es un tema de género, ¿no? Que es más bien de plata el tema. Ah. Sí, es un tema ideológico. Este pero papá tengo autorización. Parejo, idéntico. Todo lo mismo en todos los casos. Tengo autorización para nombrarlo porque el papá pertenece a la ONG Sumate Basta de Abusos. El caso es David Bibulich. Sus 3 hijos son víctimas por parte de su progenitora, porque eso no es madre, que los prostituye. Lo que hace es invita a personas, sexos masculinos y femeninos, para que abusen de sus tres hijos, son dos nenas y un nene. Los niños han contado aberraciones, les colocan basura en la vagina, bueno, no es irrepetible, cosas horrorosas, y que lo filman. Entonces ella vende esto, la mamá lo vende en Dubái, la madre hace viajes a lugares que cuestan carísimo, supuestamente no se sabe de qué trabaja, pero tiene la tenencia de bueno, claro, claro. Tiene la tenencia de estos tres chiquitos. Escuchamos los mismos operadores, el juez Enrique Quiroga, los mismos nombres, la licenciada Pérez Caputo, que él fue quien vio a través de un contact un agujerito ahí en el centro de revinculación de la UBA Avellaneda, cómo Pérez Caputo le hacía arrodillar a su hijita y le decía: decile mamá, no le digas Joana, le decís mamá. Y él afuera, desesperado, porque te maltratan de una manera que te dejan, te paralizan, los peritos, son los brazos operativos de este tribunal, que no trabaja solo, porque solo no puede hacer esto. Está la asesora involucrada, los peritos psicólogos, las asistentes sociales, los centros de revinculación, bueno, que funcionan como una un kiosquito perfecto, ¿no?, para este negocio, que es un negocio millonario, que no solo sucede en el Tribunal 3 de Lomas de Zamora, vamos a ser muy ex-tribunal, porque ahora son juzgados unipersonales. Yo digo que los 12 juzgados de Lomas deberían ser intervenidos, porque han participado todos sistemáticamente alguno en estos procedimientos. Y además tenemos denuncias de juzgados en capitales, la jueza Pérez Catón, que bueno, que ha sido salvada de casualidad, porque la jubilaron, incluso le salvaron la jubilación de privilegio. Estaba denunciada por cometer estas mismas atrocidades, y montones de jueces más, Cervetti Mejía, el caso de Laura Modeo, casos, pero cantidades de casos que se repite el mismo modus operandi. Policía uniformada entra a la casa, secuestra a los chicos, las madres no lo ven más. Se ve mucho el tema de poder. Cari, ¿qué podemos hacer para ayudar la gente que te está escuchando? ¿Cómo puede sumarse y apoyarte en tu lucha? Mira, yo creo que visibilizar esto es muy importante, y por otro lado saber que cuando se trata de delitos contra la integridad de un niño, tenemos una obligación, no es que nos podemos hacer los distraídos. Y no hay opciones, si no haces nada, es decir, acá hay docentes implicados. Exactamente, sí. Hay docentes, hay vecinos, hay cantidad de personas que estos niños les cuentan, porque los chicos han hablado y siguen hablando, están desesperados. Ahora, toda esta gente puede ir y hacer la denuncia, si el chico se cuenta, debe hacer la denuncia. Es cómplice por acción u omisión, es decir, vos sos cómplice por hacer o dejar de hacer. Entonces yo creo que exhortar a toda esta gente, ¿no? El establecimiento, el equipo de orientación escolar del establecimiento, el Colegio Tierras del Sur, en donde hay un acta, en donde a mí me metieron presa, y resulta que después encontré el acta con la fecha 26 de septiembre, donde decía que mi hijo manifiesta querer quitarse la vida. Esto dan fe los directivos del colegio, el progenitor, y dicen: voy a hacer una consulta con la licenciada Cárdenas, que es psicopedagoga, a ver si lo medica. Digo, bueno, esto es el reino del revés. No. Si la psicopedagoga medica, no sé, el pintor opera, y no sé, vaya a saber si el juez es abogado. O sea, la realidad es que esto es descabellado por donde se mire. ¿Cómo sigue ahora tu juicio, tu lucha, esto? ¿Qué instancia estás y a dónde? ¿Cuáles son las próximas novedades? ¿No? Bueno, esperás? Yo estoy esperando, quiero creer en las instituciones, y quiero creer en esto de juicio político de estos seis pedidos, que se va sumando otro, aparentemente serían 7, que se investiguen y que se destituyan, por favor, estos jueces, para que no sigan arruinando la vida de cientos de niños, porque acá hay un montón de niños sin voz, víctimas sin voz. Y por otro lado, por supuesto, que apunto a la restitución. Argentina va a ser condenada por incumplimientos de tratados internacionales, en mi caso y en muchos otros. En mi caso ya ha llegado a la comisión y está siendo tratado, y está el apoyo del ministro Casal. Digo, que el propio Estado diga: yo incumplí con una convención que ratificó la Argentina, Creo que es histórico, no lo han hecho nunca. Es muy buena noticia, sí, esa, ¿no? Bueno, va a tardar muchísimo tiempo eso no es en sí. el retardo de justicia no es justicia, por supuesto, es denegación de justicia. Pero bueno, tengo esperanza también en esta jueza que está tomando la causa hoy, que todos estos mensajes le lleguen y se ponga a pensar un poquito qué es lo que está haciendo y para dónde quiere ir, ¿no? Porque tiene dos opciones: seguir haciendo lo mismo o arreglar un poquito las cosas. Bueno, espero por eso. Desde ya, Andrea, contás con el espacio, tenenos al tanto cualquier novedad. Gracias. La vamos difundiendo, si haces lo que sea que necesites, contar con nosotras y con este espacio. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho que te hayas acercado a contar, porque siempre, viste, que lo cuentes vos, uno puede leer algo y no es lo mismo que te escuchen a vos y que puedan vivenciar a través de la voz todo lo que estás pasando, así que de verdad te agradezco un montón. No, gracias a ustedes. Mucha fuerza y contá, Sí, gracias. Realmente. Muchísimas gracias. Vivi, Ricardo, muchas gracias también por venir. Gracias a ustedes. Gracias por haberme encontrado nuevamente. A Andrea, que lo mismo digo. Cariño igual que vos, me confundo. Che, hagamos otra visita a los tres, les digo, porque son temas que realmente daría para todo el programa entero quedarnos con ustedes. Yo doy fe de la lucha de Andrea, porque yo la conocí acampando en la puerta de la Suprema Corte de Justicia en busca del voto de. ¿Cuántos años hace que está? En esta lucha. Estoy desde el 2009, pero que desde que secuestraron a mis nenes del 2012 no paro. O sea, he hecho manifestaciones, vigilias, me he plegado a cuanto. Bueno, además creo que esto es una lucha en el cual se requiere activismo y compromiso. Entonces, sobra mucho revolucionario en Facebook y faltan en las calles, lo digo siempre, me parece que es verdad. Que te apoyen no sirve. Entonces, por eso yo me entero de un evento que hace RAT y voy, claro. Quiero poner la cara, quiero estar. Claro, eso es lo que decíamos antes, acompañen en las marchas. De abogados, el martes se presenta a discusión el proyecto de la reforma de la ley 26.000 del Código Civil. Del Código Penal, los dos. Eso es importante, hay que importante. Es muy importante ver cómo pueden quedar, porque, por ejemplo, en el caso nuestro de la trata, si se vota ese Código Penal, se vuelve a la ley anterior, donde, por ejemplo, los que fueron en cana ahora con Marita Verón quedarían todos en libertad. Claro, porque se vuelve a sacar el consentimiento de la víctima. Ahora, es un chiste, ¿no? Parece que es el mundo del revés, lo que decía Andrea, ¿no? Parece joda, realmente. Sí, casual. Y en el Código Civil, me parece muy importante, esto es de terror, va la tenencia compartida obligatoria. Sí. Es decir que... sea quien sea, no interesa. Entonces, ¿para qué sirve decir que el SAP es inexistente si los van a obligar a los chicos a vivir la mitad con cada uno? No importa si abusa, si viola, si pega, y no se tiene en cuenta en los menores de 5 años, como antes, el privilegio para la tenencia materna. Eso no se va a tener en cuenta. Entonces, la verdad que es muy importante el compromiso de todas las ONG, ciudadanos, para que evitemos que esta reforma se dé de la manera que se pretende, que se siga discutiendo. Claro, hay tiempo para discutir. Bueno, entonces, ¿cuándo y dónde hay que ir? El martes, yo no me acuerdo la edición, a las 14 horas. A las 14 horas, Colegio de Abogados, segundo piso. Martes, 14 horas, en el Colegio de Abogados, segundo piso. Sí, es en la Avenida Corrientes, al Mil y tanto, la verdad no. Después lo vamos a buscar y lo vamos en el muro. Igual está en el, sí, lo vamos a poner en el muro, está en el muro, ¿no? Dale, ahí lo busco. Porque nosotros patrocinamos junto con otras ONG. Con la Casa del Encuentro. Con la Casa del Encuentro, con la Acción Permanente de Derechos Humanos. Bueno, de verdad, muchísimas gracias a los tres y los esperamos cuando quieran. Acá las puertas están siempre abiertas. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Nos vamos con un tema, tanda, y seguimos con más y arrancamos con Sin Careta Paranormal. Nati mira el cielo, sueña sola en la frontera, juega con aguayos mientras piensa otra manera. Hay montañas, silencios para andar. Hay historias a las que regresar. Va bailando entre aros de piedra. Nati mira el cerro y entre secas va su mente. Sabe que le arde que aparezcan de repente. Se rindió la mirada con la que se entregó a los brazos que la esperarán siempre. Remontar.

el futuro expresa de la libertad. Solo vos encendés este fuego, solo tu mirada. Esta enfermedad, resistir es ganar. La escuela del desaprender está sonando en Sin Careta. Escucha. Que quedan en los bolsillos hoy. Si desde abajo se siente crecer este infierno, y ahora estoy con vos. Vas apilando panfletos, pintando paredes, mi amor. Solo vos encendés este fuego, solo tu mirada. Qué lindo tema de amor. Yo quiero que me dediquen este tema, ¿eh? Ninguno de Arjona, nada. El desengaño es tristeza y la risa cura esta enfermedad. Fin, una banda de rock que hace temas para feministas. Dios mío, escuchá, ¿cómo me lo perdí? No, no, me encantó, ¿eh? Te juro. Va directo al celular, en MP3, para escuchar en el viaje. Resistir es ganar, dice la escuela del desaprender. El comienzo de esta historia se da en la primavera de 1993 y el conocimiento musical se reducía a lo que les proporcionaba los cassettes de Los Redondos. En esa época y en el barrio de Valentín Alsina, los primeros, Diego Parola, batería, y Gastón Sanello en voz, junto a otros amigos, le dieron vida a Exer, Embrujados por el Rock and Roll, se llamaba la primera banda. Tocando el bajo tocando bajo ese nombre por única vez el 21 de septiembre en el colegio de Giribone de Avellaneda. Desde ese entonces ya nada fue igual. A partir de ese año, las vidas de los integrantes de la escuela del desaprender comenzaron a cruzarse en el circuito under por cada uno, pero cada uno con su perspectiva, con su respectiva banda, hasta llegar a juntarse. Entre los años 2004 y 2006, esas bandas que los tenían entre sus integrantes comenzaron a disolverse. Cosas que pasan, vio, en la vida. Y a comienzo del 2003, en un viaje repentino, Gastón descubrió el refugio nómade popular en Resistencia, Iruyac, en plena montaña del noroeste argentino, lugar que lo atrapó. Después de unos años, el refugio fue denominado por el Marto como la Escuela del Desaprender, nombre que Gastón tomó como propio. Para el 2005, la idea de volver ya estaba latiendo. Parece que fue un tomalo, vos dámelo a mí, y así nació la Escuela del Desaprender. ¿Cómo andan los chicos? Tenemos a quién tenemos. Los integrantes acá dice que son Diego Alegre en guitarra. Sí. Juani Torras en bajo. No. Ese ya no está más. No, no. El bajista es Diego. Bueno, entonces no los leo yo, díganlo ustedes. ¿Quiénes componen la Escuela del Desaprender? Bueno, mirá, tenemos a Gastón en voz, a Diego en batería, Diego en bajo, Diego en guitarra. Hay tres Diego. Somos tres Diego. Después Damián en saxo y armónica. Y yo, que soy Gonzalo, en guitarra también. Bien, y acá está Gonzalo y Diego. Y Diego. Y Diego. Bueno, sí. ¿Cómo andan, che? Vienen de vinieron acá a la radio estos días con los chicos de Vecinos Enrocados. Sí, le mandamos un saludo a los compas. Gastón por acá. Y otro vino. Sí, vino Gastón. Ah, cantante. Se van turnando muy sí, bien. Sí, nos vamos turnando porque como estamos sobre la fecha, tenemos mil cosas para hacer. Y estamos sobre la fecha, el sábado 7 de junio toca la Escuela del Desaprender. Junto a Torcaza y Betelgeuse. Sí, exactamente. Que estuvo acá con nosotros en Cultura del Sur, en MEC 1066, Temperley, 23 horas, 30 pesitos la puerta, nada, porque aparte son bandas impresionantes las tres. Muchas gracias, muchas gracias. Así que sábado 7 de junio, Cultura del Sur, Avenida MEC 1066 en Temperley, 23 horas, ahí vamos a estar la gente de Sin Careta. Es más, después tengo que hablar con el equipo porque tengo para llevar. Bueno, ¿qué hay? Tengo, mira, me acredité así, Sin Careta y soy, voy a liberar. Seguimos, están como locos chamullando ahí. Los hablábamos de música. ¿Hablaban de música? Ajá, y de gente linda de la música. Así es. Bueno, los chicos de la Escuela del Desaprender, entonces, ya sabés, para ir a verlos este sábado 7 de junio, sale los micros, sale todo, fiesta rock and rollera en el sur. Sábado 7 de junio, micros, ida y vuelta desde Rotonda de San Justo, Linear, Constitución, Barraca, Florencio Varela, Estación Lanús y Valentín Alsina. Sí, se agregó Quilmes también a último momento. Escuchá, yo salgo de Estación Lanús, me parece. Me voy ahí, me voy en el micro con toda la gente ya filmando cómo se van, ¿te parece? Claro, sí, seguro. Y cubrimos ya la previa también. Perfecto, sí, sí. Ahí tenés los números para comunicarte o por Facebook. Dale, para reservarte comunicas, anota. Dale. 11-3-864-0015. Hay Nextel y todo. Si tenés Nextel. 902 asterisco 6860. Amigos, invitados, Torcaza y Betelgeuse. Y bueno, las entradas las conseguís en las roquerías de amigas. Sí, si querés te digo todas. Los tengo acá. No me digas. Los Locos de Flores, 11, Morón, el Templo del Momo en Boedo. Rock City de la Ferrer, Jardín de Sion de Lugano, bueno, más. Sí, toda la roquería del pan. Escucha, a donde tenés que entrar sí o sí es a www.eldesaprenderrock.com.ar y ahí están todos los temas, la discografía, todo lo de la banda. Tenés que la verdad está para después que terminas Sin Careta, te sentás ahí en tu casa y te escuchás toda la discografía de la escuela porque tienen letras para sentarse con auriculares y prestar un poco de atención. No, muchas gracias. Che, y aparte, heavy, ¿no? Fuerte, contundente la banda. El segundo disco vino un poquito más pesado y esperemos que el tercero también. Esperemos ir por ahí. Siempre manteniendo la lírica y todo, pero moviéndonos en esa música un poquito más dura. Bueno, escuchame una cosa. Los tengo que despedir porque tengo más cosas para meter, no voy a llegar. Perfecto. Pero la verdad es que, porque hubo un error mío de que estoy media pirucha. Últimamente vengo, mirá, viste, Pato Criollo es poco. Cancelo. Porque me olvidé que venían los chis, no sé qué pasó, porque pensé que no venían y venían porque me dijo. Checho, ¿otra vez quién tiene la culpa? Checho siempre tiene la culpa de todo. Checho tiene la culpa. Ya van 3, 4 domingos que zafo con Checho como loco. La culpa de todo la tiene Checho. Y que además no viene. Que además no vino. Para trabajar no viene. Me dijo, no, los chicos de la escuela. Viste, porque te digo, me costó traerlos a los chicos de la escuela tanto que pensé que no venían. ¿Entendés? Tanto que pensé que no venían. Pues no, porque van a los de vecinos y qué sé yo, lo dejamos para más adelante y me vinieron los chicos de la escuela. Así que les agradezco. Tratamos de cumplir con todos. Escuché lo que te digo, igual son de acá de Valentín Alsina. Sí, estamos acá nomás. Podemos hacer un domingo un paseo por toda la discografía. Sí, dale, cuando ustedes quieran nos invitan y estamos acá. Y venimos y hacemos algo más, así como un paseo por toda la discografía, los mejores temas. Dale. Nos van presentando ustedes, a ver el porqué. Mirá, ya que no hacen acústico. Lo mando al frente porque esto es Sin Careta, viejo. Bueno, es un adelanto esto. No, pero ya que no hacen acústico, que vengan y nos pasen por toda la discografía. Claro. Sí, charlamos puntualmente cada. Claro, y vamos ahí. La histórica de la banda. Sí, y vamos viendo toda la historia, escuchando los temas que sí o sí hay que escuchar y las cosas secretas que meten en los temas y esas cosas. Claro, no hay muchos secretos, pero vamos a charlar, está todo ahí. Che, vamos todos a ver a la Escuela del Desaprender. Yo voy, me llevo 3 más conmigo y por ahí si llama algún oyente, me llevo un oyente en vez de gente del equipo, ¿eh? Sí, sí, si querés puedes contar con entradas para los oyentes. Dale. Llamen. 5433-3607 o por el Facebook me decís yo quiero ir con vos a ver a la escuela. Y hay entrada gratis para todos los que llaman. Ahí está, y vamos a hacer una nota el día del recital. Dale, sí. Perfecto. Antes de que toquen, porque después yo descontrolo y no tengo más ganas. No, está bien, no pasa nada, y nosotros también. Así que si queremos hacer algo serio, lo hacemos antes. Checho vende humo, dice Alejo Ahmed, que es de Tu Vieja Rock, que le mandamos un beso también a la gente de Tu Vieja Rock, que creo que están tocando el mismo 7 de junio. En otro me dejó acá, mirá. Ah, no, el viernes. El viernes pasado tocaron. No, pero tocan el viernes 6 de junio. Ah, así que mirá. Un saludo a los chicos. Mirá lo que te digo, me voy a ir el viernes a ver a Tu Vieja Rock y el sábado me voy a ir a ver a la escuela. Un fin de semana bien rockero. Viernes 6 de junio, Tu Vieja Rock en Alma Bar, Hipólito Yrigoyen 6429, Remedio Escalada. Acá cerquita, acá nomás. De eso no quiero más, déjame de joder, dice Gardel en el flyer. Le mandamos un beso grande a la gente de Tu Vieja que tiene toda la onda. Bueno, che, escucha, fin de semana. Este, nos vamos a ver a todas las bandas de Sin Careta. Ah, ya son bandas de la mina. Nos vamos a ver a Tu Vieja Rock, que estuvo haciendo un acústico acá. A Betelgeuse, que también estuvo haciendo un acústico acá. Y a la Escuela del Despertar. Del Desaprender. Dale con Despertar. La puta madre. La Escuela del Desaprender. Es casi igual el tema. Escuchá, yo espero que mis profesores de periodismo no escuchen mi programa, porque todos los programas le digo mal los nombres a las bandas, los invitados, un desastre. Supongo la mina que se divertiría mucho. La Escuela del Despertar llega. Del Desaprender, Desaprender. Insistimos que es Desaprender. Ay, creo que tendría que dejar de ir haciendo radio, me parece, ¿eh? Ya es momento de jubilarse. Sábado 7 de junio, la Escuela del Desaprender. En Cultura del Sur. ¿Vos no sabés de todas las maneras que lo llamé a Betelgeuse? ¿No te das una idea? esto es en Avenida Merckx 1066 en Temperley. Te bajás ahí en la estación de Temperley con el tren. Sí, hay una cuadra. Al toque llegás. Y va a ser a las 23 horas. ¿A las 23 horas arranca o tocan ustedes? No, a las 23 horas arranca la movida, digamos. La idea que siempre tenemos es... vayan a ver todas las bandas. Poner una entrada popular y también una barra bien barata para que la gente pueda venir temprano y pasarse la noche ahí. Bien. Es cerca del auditorio, ¿no? Ahí al lado. ¿Al lado del auditorio? Bien. Ahí vamos a estar. Alejo dice, Checho vende humo, saludos a la escuela, el sábado estamos allá, dice. Bueno, muchas gracias. Ah, bueno, el sábado me voy a encontrar con toda gente conocida. Todos amigos, muy bien. Bueno, chicos, de verdad, muchas gracias. Perdón todas las veces que me equivoqué, me habrán perdonado. No, por favor, gracias por invitarnos. Vamos a hacer una buena cobertura de la fecha para que me puedan perdonar todos los desastres que me mandé en este momento. Bueno, nos vamos con un tema de la escuela. ¿Qué nos vamos? Viste, digo la escuela, punto, que queda. Ahí está bien. La escuela del desaprender, gente, toca este sábado en Temperley y vamos a ir todos y todas. Yo me llevo a tres más. ¿Nos vamos con qué, chicos? El que vos quieras. Rompecabezas. ¿Voy a estar en tu mente? Mándale, dale. Ese suena bueno. ¿Voy a estar en tu mente? Bueno, ahí va. Gracias, ¿eh? De verdad. No, gracias a ustedes. ¿Y nos esperamos otro domingo? Sí, cuando ustedes quieran. Vuelven igual, aunque los nombré mal y todo. Sí, nos invitamos y estamos acá. Antes de que los humanos poblaran la tierra, esta pertenecía a los dioses, aquellos que descendieron de los cielos e instruyeron al hombre para después dejarla en sus manos. En todos los textos sagrados se habla que prometieron volver para ver su creación y para mostrarles de nuevo el camino. Estamos pasando por unos tiempos oscuros, esperando su llegada. Exopoetics son los embajadores de los dioses y de su regreso a la Tierra. Es conciencia social. Exopoetics. Seguiremos firmes, el bien derrotará al mal. Exopoetics llega, viaja a nuestra meca. Un cambio de conciencia que una a la humanidad. Bríndanse ante la evidencia. Exopoetics. Escribo con la sangre de... Bueno, y venimos, estamos en un nuevo programa de Sin Careta Paranormal. Estamos acá con Magdalena y Karina. ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Me colgué, perdón, me colgué. Ángel no apareció, vamos a escracharlo. Ángel no apareció. Un beso, Ángel, y Ezequiel, bueno, el padre tuvo una descompensación, así que bueno, no pudo venir. Bueno, lo mejor. Entonces, así que bueno, no pudo venir. Le mandamos mucha luz por para caso que, de fuerza mayor desde lo paranormal le mandamos mucha luz, ¿vale? Hoy vamos a leer un informe sobre lo que sería espiritismo y ahora leemos el informe y ahora vamos a charlar un poco del tema. En un pueblo de la comunidad valenciana ocurrieron estos hechos, cuya noticia llegó hasta el periódico. A mí me lo contó alguien del mismo pueblo. Cinco chicos se reunieron en una vieja y solitaria casa abandonada en mitad de tierras de huerta con el fin de hacer espiritismo. Lo prepararon todo, comenzaron y como en cada sesión que se preside, uno de ellos, el portavoz, hizo la cuestión de inicio. Si hay alguien que te moleste aquí, dinos quién es y se irá. El vaso indicó dos nombres. Los dueños de los nombres despidieron a los otros tres, volverían al pueblo caminando. Ya se verían más tarde. Dejaron a los otros tres con su sesión de espiritismo y conversaron por el camino. Cuando llevaban unos 100 metros andados, escucharon un ruido y se giraron. La casa caía derrumbándose sobre los tres chicos que se habían quedado en la sesión de espiritismo. Y ahí terminamos con el informe. Bien, ¿qué cuenta del espiritismo, joven Matías? Bien, es algo que hay que tener mucho respeto. Más por el tema de las energías densas. Yo en alquimia estudio energías tanto de la luz como de la oscuridad y es pesado el tema. Las energías densas no solo nos van consumiendo y van abriendo más nuestro ego y demás y nos van haciendo tener miedo y más para alimentarse esos seres oscuros de nosotros. O sea que tiene que ver con el miedo. Sí. Okay. Los espíritus oscuros se alimentan del miedo. Exactamente, o sea, que todas las emociones oscuras. ¿Qué es lo que hay que liberar entonces? Hay que empezar a meditar y a hacer de a poco ir liberando esa energía oscura. El liberar el miedo, o sea, el miedo va a estar porque es una de las emociones por lo menos del planeta, ¿sí? Pero bueno, hay que ir suprimiendo, se podría decir. Se puede liberar totalmente. Igual sería no aconsejable, le decimos a la tele, a la audiencia, no hacer ese tipo de técnicas, no. Ni el tema, ni bueno, el tema que vos recién nombraste. No lo quiere ni nombrar. Ni lo de la tablita. Es que esos la juegos tabla, en sí son portales a otras dimensiones. En realidad es eso, son se abren puertas hacia otras dimensiones, otros planos. Y obviamente esos seres intervienen y bueno, hacen de las suyas. No hay que hacerse la cabeza tampoco con eso. No, justamente, pero tampoco practicarlo. Lo ideal sería no practicarlo. Hay veces que, bueno, si lo practicás, hay veces que puede ser que no te pase nada. Hay otras que puede ser que el fantasma se te meta en el cuerpo. Que siempre va a depender de la protección que vos tenés y la luz con que te rodeas. Sí, es decir, depende de un pensamiento. Sí, si yo tengo pensamiento de luz, o sea, tengo que cancelar los pensamientos negativos. Yo ya creo que me hicieron un gualicho. Puede ser. ¿Por qué lo decís? ¿Qué es lo que te da ese indicio? Porque te equivocás el nombre de las vamos a hablar seriamente. No. ¿Por qué lo decís? Porque no hay algo que concretamente. Sí. No, me da vergüenza decirlo. No, usted haga de cuenta que está en su radio, mire, y en su programa. Diga. No, a mí me parece que me hicieron algo, porque no puedes dejar de pensar en esa persona. No puedo pensar en no puedo hacer otra cosa, no puedo coger. Es quería interesante. Silencio de radio. No pude hacer más el amor con otra persona. Y bueno, date pues, tiempo. Pero no porque no haya. Claro, pero sea, no es un gualicho. Que me llueven las oportunidades, ¿no? Vamos a decir la verdad. Estamos hablando de emociones. Tampoco que me llueve la. Acá Magda dijo algo muy acertado, mira. Estamos hablando de emociones. ¿Qué hablamos de, digamos, las cosas oscuras tienen que ver con el miedo? Tuve la posibilidad. El que no pueda coger tiene que ver con el miedo, pero tiene que ver con el miedo tuyo, no con el del otro. Pero no quería porque quería porque quería vencer eso. Y así no va, señora. Como cuando quedaste la última virgen del grupo y decir, loco, tiene que suceder porque no puedo ser la última, ¿entendés? Claro. Y dije, bueno, loco, tengo que poder. ¿Viste? Bueno, es tu, cuando no sea es tu momento, tiempo. Va a ser tu momento. De ese tiempo, bueno, señora. Que sea pronto. Pero, niña, depende de su pensamiento. Lo venimos necesitando. Que se vayan acelerando los tiempos, por favor. No es un gualicho, quédate tranquila. ¿Vos decís? Estoy segura. No, tiene que ver con una cuestión de tiempo. Estoy segura. Yo ya después de eso dije, loco, este hijo de puta me hizo un gualicho. No, tranquila, no. No es el señor que no hay esas cosas no. En todo caso, cubrite de luz. Que no, pero puede ser también que esa persona le tire malas energías. Eso sí. Bueno, sí, pero si lo cancela mentalmente, lo cancelás. Cancelo. Bien, coger, tres veces. Claro. Como quiera, pero elija mejor, por Dios. Y el tema de los gualichos y los gualichos y las macumbas se ven mucho en las plazas. Yo en la plaza que iba yo, en la Plaza Santa Faz. Sí, no toquen nada. Eso le recomendamos a la audiencia. Ah, no toquen nada. Yo no. Toqué. ¿Cuándo? Porque pero hace un par de años. Pero tenía, mira, al lado de mi casa vivía un matrimonio de personas grandes, mayores. Y un día yo me levanté. Y nunca vi una cosa así en mi vida y mucho menos en mi barrio, primera y única vez. Me desperté, salí a comprar y yo vi que, ¿cómo se llama? En el umbral, ¿viste? De su casa, sí. Donde tenía la puerta sí. Le habían puesto un gallo muerto, con pluma, pues, todo. ¿Te tocaste horrible. Eso? Sí, yo pensé, mira, te digo la verdad. No voy a decir nada, pero... Yo dije, si esta señora o el viejito o la viejita abrían la puerta y se encontraban con ese gallo, se mueren de un infarto, sí. Cari. O sea, algo había que hacer, sacarles el gallo. Sí, pobre. Pero Vani, no hiciste bien. Agarré un papel y lo tiré al... Lo corrí pero no lo tocó directamente. Hasta la zanja. Uh-huh. Aunque sea que lo encuentren ahí, pero que no abra la puerta y se le caiga el gallo muerto encima al pobre viejo o la viejita. ¿Qué estaba, con sangre? No, estaba con plumas, todo, ahí tirado, ahí con el cuello. Pero a los pobres viejitos le van a hacer eso. Sí, no sé por qué. O sea, es que nunca entendí por qué. Eran medio hinchabola, pero era buena pues gente. Pues si alguien le quiso hacer mal, tú con tu actitud lo equilibraste, le historia, así que tranqui. Bien, pues después se murieron los viejitos. Y perdón, me disculpan, todos vamos a morir, ustedes tranquilos. Sí, pero hoy no es el día, así que mañana ven. Igual no hay que tenerle miedo a la muerte. Por favor, solo el que comienzo. No existe. No, miedo, ¿vale? Hay que tener a no coger más. No, esta niña está obsesionada. Vamos a aclarar, no es gualicho, solo es cuestión de que vos te relajes y suceda. Pero de ese y tiempo, con la persona indicada. Y con una linda gente. Sí, por ahí gente. No era la persona indicada. Y más vale. Si tenías tanta aprensión, no era. Es que yo quería, yo quiero vencer. No. Yo quiero vencer. Pero por el solo hecho de vencer, desde el lado inteligente, sino del lado del corazón. Ay, gente, hay veces que tenemos otras necesidades que no tienen que ver con el corazón. Yo quería vencer, eso es decir, bueno, traspasé esta persona, ¿entendés? De ese tiempo llega todo. Bueno, y todo pasa, decía Salomón que era sabio. El tiempo se está pasando. Bueno, ya pasa. Todo pasa, tranquilo. Volvemos a... Bueno, volvamos a la espiritualidad. Dejemos lo carnal. Espiritismo, una cosa es una cosa y otra cosa es la cuestión. Bueno, pero puede ser que te hagan un gualicho y que no puedas... Sí, hay un montón de gualichos para separar parejas, sí. Escuchame, lo que pasa es que depende de qué tan fuerte seas. Hagamos un gualicho para poder hacer el amor. Es que ahí no se dé la oportunidad. No hay una canción, chicos, para hacer el amor. No, yo digo, cuando se dé la oportunidad, que no nos frene nada. Lo con la puta madre, porque te entras a comer la cabeza, ¿entendés? Y justamente no da. La otra clase, el otro programa, no, hablábamos. Pero no era la persona, no era la persona. No, eso. Hay que esperar. Hablábamos de cuidado con este el piloto automático, ¿te Espero acordás? Que llegue alguien la que, otra... aunque no sea la persona, más o menos le pegue cerca, como para tener una alegría, ¿me entendés? Porque si no, estamos acá esperando que llegue la persona, que nos llegue. No, llegaba. No, no, pero solo relájese. Bueno, le mando un beso a mis hijos si me están escuchando. Va a decir, mamá es mujer también. Mamá es mujer primero que mamá. Bueno, ¿qué va a hacer? Así es la vida, che. Bueno, espiritismo estábamos. Con el tema. ¿Y? ¿Ya está? ¿Quedó algo? Hay que coger, quedó la conclusión. Yo lo que podría decir como final, digamos, de esta historia... Algo que dice Shakespeare en uno de sus, escritos o obra, dice, entre el cielo y la tierra hay muchas más cosas que las que sabe tu filosofía. Por lo tanto, todo esto que tiene que ver con el espiritismo, con la espiritualidad, que no es lo mismo, sino que son distintas prácticas, diferente. Y la espiritualidad es la que vale, por eso no hay que hacer espiritismo, claro. Ni pruebas de ese estilo. El espiritismo sería sino, como dijo acá Matías, sí, hacer meditaciones como para conectarte con lo que eres un ser de luz, de amor, y un espíritu que vive una experiencia planeta Tierra. No, ¿vale? Solo eso, sino que con meditando también te encontrás con tu ángel guardián y él te va a ir guiando. Y para lo que necesitas, Vanina, va el ángel guardián. Vale. Bueno, me voy a poner a meditar a ver si pasa algo conmigo. Sucede, el ángel te lleva. Mi ángel guardián es Barachiel, que es el ángel de Piscis. Y Ángel le tocó el ángel de la muerte. ¿Y a mí? Ay, Dios. Lo sabemos. Yo te lo traigo, tengo un libro sobre el ángel de la guarda. Bueno, hay otra cosa, no haga un gualicho para enganchar a nadie, que no, es de cuarta. No. Tampoco para separar a nadie. Tampoco, no. Es de cuarta. Lo que aparte de la vida es un boomerang. Lo que... Lo que vos enviás te vuelve el doble. Aparte que si vos... Hay que bendecir, hay que bendecir. Después sí. No sabés si está porque está, si está porque le hiciste el gualicho, si qué carajo. Mejor no hagas nada, que sea lo que Dios quiera. Portate bien, sé buena gente y dale para adelante. Sí, eso y me coge gusta. Vos que podés. Vos también podés. Vos también podés, solo es cuestión de tiempo. Bueno, escuchá. Vamos a un tema que me mandaste y volvemos con tenemos banda. Más gente en el piso, no tenemos banda. Estamos muy acostumbrados a tener banda, señoras y señores. Hoy en Sin Careta, solista, Lautaro Camacho, en un ratito lo vamos a escuchar, hablar y tocar todo. ¡Bravo! ¡Bravo! Ahí vamos, ahí va. Como solista, es cierto, yo siempre que vine había... Inflamarás como las fallas. Tengo a cooking show preparados metiendo tralla. Somos veteranos, vamos llenos de medallas. Es como hidropónico, no pega tu morralla. Ha llegado el guaya con el falla, te desmayas. Suena gordo como gritos en una batalla. Tambalea como cogollos en una malla. Llama a tu compadre rápido y se lo detallas. Cooking show suena con falla, voy al sonido de los chapines. Para que alucines, entres de sin ir al cine y sepas contestar cuando te pidan que opines. Ven con zapatillas o vente como gatines, ven de fiesta, pero chico no te chines. Cuando pides más de algunos guayas, chicos no pueden dar. No piso gimnasio, pero el ritmo lo puedo reventar. Ando despacito, chico, porque me cuesta caminar. Vuelo por el cielo y eso nunca falta para fumar. Warriacos, ama, ama, warriacos, ama, ama, warriacos, ama, ama, warriacos, ama, ama, warriacos, ama, ama, warriacos, ama, ama, warriacos, ama, ama, ama, ama, ama, ama, warriacos, ama, ama, warriacos, ama, ama, warriacos, ama, ama, warriacos, ama, ama, warriacos, ama, ama, warriacos, ama, ama, warriacos, ama, ama, warriacos, ama, ama, ama, ama, ama, ama, hinchadas de cojones, de abrazos y de besos y tantas complicaciones. No escucho mis canciones, escucho los aviones. Y duermo en una cama cada día y sin vacaciones. Con papeles a montones, siempre en pares sonones. Nunca se le tire y vencen las preocupaciones. No me darán opciones, críticas a montones. Yo seguiré hasta quedar sordo con un sonotone. La música me hace vibrar, no te puedes imaginar. Sin páginas que rellenar, escribo para meditar. Nunca se me ve venir, tú no lo puedes prevenir. Mi flow no se puede medir, siempre queda para repetir. Oh, guárdate tu crítica, no

en el balcón y siento el pecho desierto. Lautaro Camacho es un músico, cantante y compositor nacido en Buenos Aires, Argentina, en 1987. Participó en varias bandas under en las que se desempeñó como bajista y cantante. En 2011 graba sus primeras canciones con el grupo bonaerense Manrisquemam y es convocado, si lo dije mal no me lo digan, así me creo que lo dije bien, y es convocado por varios grupos como músico polifuncional. En 2012 se inicia como solista y comienza a grabar Nenitos de Ciudad, su primer LP pronto a editarse. Lo que estás escuchando ahora es Hay que pagarle a un hippie por tocar. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Mi popa de sport, fuerza el acento y eso le... Bueno, y lo bajo porque lo va a hacer en vivo en un ratito nada más. ¿Cómo anda, Lautaro? Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí trajo un amigo, lo vamos a presentar sí, también. Sí, cómo no. Buenas noches. Germán Mendoza, acá me va a hacer la compañía rítmica. Bien, Lautaro sí. Camacho, hermano de Carolina. Carolina Camacho, le mando un saludo grande a mi hermana. Le mandamos un beso grande, yo también, que hizo un corto sobre el aborto. Propiedad privada, si no me sí, equivoco, sí. Se llama, muy bueno, lo usamos para un debate en la Casa del Trabajador Agustín Tosco, donde lo pudimos ver y se los recomiendo, que debe estar en la web. Propiedad privada de Carolina Camacho, mírenlo para pensar, reflexionar y abrir el debate. Bueno, y ahora estamos con Lautaro Camacho, también de Valentín Alsina, por ahí, ¿no? Valentín Alsina, sí. Hoy toda gente de Valentín Alsina, sí. Hay muchos artistas en Valentín Alsina. Ajá. ¿Qué es esto de hay que pagarle a un hippie por tocar, Lautaro? Hay que pagarle a un hippie por tocar. bueno, este tema salió en una época que me daba bronca ir a... en la que los músicos íbamos a pedir fechas, ¿no? A los locales. Hará unos... sigue pasando, pero hará unos 3-4 años que estaba complicado. Estaba complicado, no se podía tocar en ningún lado. Y entonces ibas a un lugar y te encontrabas con un tipo que de aspecto parecía un copado, porque se pelo largo, así. Un copado parecía, pero a la hora de... de arreglar había que ponerlo. Sí, y a la hora de ser un copado no lo era. Entonces, claro, venía y te decía, bueno, sí, mirá, me pagás... tanta plata, me traes 50 personas, tocás 40 minutos, era así como muy, parecía un asalto más que un... Y ¿no? Tocabas con 5 bandas tocabas y terminabas tocando bandas, a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana, claro, sí, se ve que... Vivimos la misma historia, así que bueno, con esa bronca, así un día en donde pasó realmente esto, y fui a ver a un amigo y le pregunté al dueño del local cómo se hacía para tocar, y la verdad que me trató mal. Bueno, o sea, así sí. Como muy prepotente y como sacándome de encima. Entonces empecé en el celular a tirar unas palabras. Que aprovecho para decirlo, la primera descarga de eso fue Germán, que está acá conmigo. Mirá. Y le dije, voy a hacer un tema de esto. Así que ahí empecé a tirar las palabras, después quedó. O sea que lo que fui, hiciste una catarsis cuando te fuiste del lugar por el claro, celu. Claro, se lo conté a los amigos, qué sé yo, nos reímos y hay que pagarle... Bueno, esa fue la frase, quedó dando vueltas y bueno, y a la hora cuando empecé a grabar el disco este que estoy es tu por primer sacar, disco solista, ¿no? Es mi primer disco solista, sí, Nenitos de Ciudad, bueno, buscando los temas y viendo qué temas iban a ir en el disco, eligiéndolos, recordé este que estaba ahí en el tintero, así que lo terminé de componer, la letra, le agregué partes y qué sé yo. ¿Todos los temas son tuyos, sí? Todos los temas de este disco son míos, sí. Bien, ¿y cuántos temas metiste? Son 10 temas. Sí, son bastantes temas, mucho trabajo, mucho tiempo. ¿Todos los tenías más o menos de antes o algunos los hiciste especialmente para este? No, tenía Nenito de Ciudad, es el tema que da nombre al disco. Fue el tema como que el primero que me abrió la cabeza a pensar en grabar un disco, ¿no? Mirá. Un disco largo como solista. Así que bueno, claro, decidí en honor a eso ponerle nombre al disco, ¿no? Pero después había temas saliendo, hubo temas que quedaron afuera para otras cosas, y compuse temas nuevos, así que es un poco una mezcla de cosas más viejas y temas más actuales, ¿no? Es como un poco mitad y mitad el tema. Claro, porque venías de bandas, ¿no? Venías tocando en bandas y hay que tirarse a solista, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Te pudriste de no combinar con 5-4? No, me estaba en un momento medio especial yo, que o sea, medio ya que hoy vos nos querías contaste. Coger vos también. ¿No? Los momentos especiales. Que los que querés coger y no podés. Si al final dicen que todo se resume a eso, ¿no? Que ser entonces, o no ser, claro. La cuestión es coger. No sé. El solista coge más. Claramente. El solista coge más, claramente. No tiene, claro, no tiene que ganar. No tiene que repartir. No, estaba en un momento medio especial con trabajo de oficina y cosas que no me... Quedaban para componer. Claro, y así como momento de no sentirme cómodo en el lugar donde estaba, no saber si ser músico, si no ser músico, una cosa medio así. Mira, como yo voló todo por el aire y empezó este disco, así fue una cosa. Bien, ¿no? Bien. O sea que en algún momento todo vuela por el aire y empieza algo nuevo. Sí. Eso es bueno. Sí, espero no volar todas las cosas por el aire. <mi vida. risa> Escuchame, vamos a arrancar, les voy a poner a las chicas... eso que veo que están mirando con cara de uy, ahora que toco. Ah, está perfecto, mira. Tocan esto y ya está. Y graban todo. Muy bien, tenemos. Porque yo no puedo hacer todo, ¿vio? ¿Qué va a hacer? Bueno, vamos a arrancar con la música en vivo de Sin Careta, como siempre. Te traemos a los mejores artistas del barrio, che. Todo Valentina Alsina hoy. Te cuento que acá me está escribiendo un montón de gente, les pido disculpas si no lo pude leer antes, lo que pasa es que el programa vino medio movidito y no podía. Gastón Gabriel Montero dice, yo creo que es como dicen ustedes, todo pasa por el miedo. A veces pasa que cuando terminás de ver películas de terror ves sombras, escuchás ruiditos y pensás que es algún espíritu. Por ejemplo, yo trabajé en seguridad en un country de Tigre y la semana que arrancamos había fallecido una chica en una piscina y decía que te seguía. Después, cuando trabajé en una clínica en Capital donde un compañero de trabajo se había ahorcado hacía 2 años y decían que te aparecía en el ascensor. Ahora, donde estoy trabajando, que es en una Comisión Nacional de Energía Atómica en el subsuelo, hay una parte donde hace muchos años era la morgue. Y yo... que entro tipo 5 de la mañana, escuchás silbidos, pero si no te perseguís no pasa nada, dice. Pero el otro día un chico dijo que aparte de los silbidos se veían sombras. Como dije, yo creo que es un tema de la cabeza. Le pasó de todo a Gastón, la verdad, loco, no serás vos, ¿no? Porque va con el tema. Claro. Andrea Karina Vázquez, que estuvo acá hablando y contando su historia, dice, gracias Sin Careta FM La Mosca por el cálido recibimiento, por el compromiso con mi lucha, la lucha de muchas víctimas, un enorme placer, muchas gracias a vos, Karina. Y bueno, creo que no me falta nadie más, que me quería leer porque había dejado gente que me hablaba. Purguita Bustos, la compañera nuestra, Yamila dice, hola chicas, suena muy bien, nos vemos el domingo que viene, todavía sigo metida en los libros, gracias. Y decía por ahí que tenía tortas fritas que recién terminó de hacer y si quieren el domingo que viene se las llevo. Hacé nuevas para el domingo que viene, porque si me vas a traer las tortas fritas que tenés este domingo, ¿no? Anto, no. Que haga otras especiales. Sí, otra buena. Bueno, ahora sí. Vamos a escuchar entonces a Lautaro Camacho, solista de Valentina Alsina. ¿Y qué tema vamos a hacer, Lau? Vamos a arrancar con uno que se llama Camello. Es uno de los primeros que salió también, así que... Dale, Camello, mira qué nombre también. Tira palo como loco, Lautaro Camacho. Vamos. 2, 3, 4. En camello, por la peatonal, le guiñó el ojo una mujer. En ojotas, entrando al salón, no dejan de mirar mis pies. maquinita de entender. Mi camello empuja otra vez y me despierta de un tirón y siento que voy bien. Por acá la arena está caliente, por allá hay huellas de otros pies. Por acá la arena está caliente, por allá hay huellas de otros pies. Por acá mi camello anda en diagonal y me perfila para ver que en ojotas se viste muy bien si lo que importan son los pies. Y bailo en zancos por un pedregal y es una forma de entender las monedas en mi pantalón y mil boletos de papel que dicen que voy bien. Por acá la arena está caliente, por allá hay huellas de otros pies. Por acá la arena está caliente, por allá hay huellas de otros pies. Por acá la arena está caliente, por allá hay huellas de otros pies. Por acá la arena está caliente, por allá hay huellas de otros pies. Por acá camello entrando al salón, me subo en la mesa y descalzo mis pies. Le guiño el ojo a una mujer. Salud. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Muchas gracias. Esa, bueno, y todo. Vamos. Qué lindo tema. Bueno, muchas gracias. Impresionante. Ay, no tenía micrófono yo, qué quilombo. Bueno, son muchos botones. Qué lindo tema. Pará que tengo que solucionar el tema de las camarógrafas, porque me están. A ver, permiso. Nos firmaron el último aplauso. El aplauso final. Bueno, pero igual se les cortó, así que trate. Escucha, cuando ponen así y empieza a filmar, ves que acá les muestra 1, 2, 3 y cuando terminan cortan, listo. Ya está. Ahí estamos. Por las dudas. No, porque la verdad hay que guardar registro. Che, qué lindo suena, re lindo. Bueno, me gusta, gracias. La voz, todo y las letras impresionantes. ¿Te gusta? Bueno, muchas, sí, gracias. Venía al caso también, me sentí identificada. ¿En serio? No sé qué pasa conmigo, algo está sucediendo. Che, Raúl Bulacio dice que se escuchó un poco bajo, así que te pido, Raúl, que te quedes ahí para que me vayas diciendo si vamos levantando un poquito y todo. Me va... Che, dice Carolina Camacho. Caru. Caro, está por ahí, la hermana. ¿Y qué dice? Dice, estoy escuchando a Lautaro Camacho en radio, La Mosca de Avellaneda. Hermoso reportaje a mi hermano. Gracias, Sin Careta, gracias, Vani, por los saludos afectuosos y gracias por recordar Propiedad Privada y por apoyar el arte. Besos, hermanito, y besos a todo ese hermoso equipo radial. Gracias. Le mandamos un beso, gracias, grande. Un beso. A Carolina, que la verdad hizo un trabajo terrible en Propiedad Privada. Un relaburo se mandó, sí, impresionante. Sí, che, mucho. Familia de artistas. Sí. Exactamente. Todos. Así dice. Todos loquitos. Todos loquitos, todos hippies, todos loquitos. todo lo que... ¿Y cómo nace el tema de la música, Che? El tema de la música y de familia también, porque mi viejo es guitarrista también, entre otras cosas, ¿no? La viola estaba ahí en casa. Sí. Mi viejo es un gran, para mí, ¿no? Es un gran xilografista, o sea, hace grabados. Ah, mira. Y también, bueno, ahora está escribiendo, hace de todo. De todo, clavarte. Ahora la guitarra está medio ahí guardada, pero siempre en mi casa piano, guitarra, mi tío guitarrista también, tremendo. Y siempre músicos también, dando vueltas, escuchando, y discos sonando. A mi vieja le gusta mucho la música también. Che, ¿y andás tocando, Lautaro? ¿Se puede tocar siendo solista o es más complicado, es más fácil? ¿Qué onda? Es más complicado para mí porque, digamos que toda la... El sonido es todo tuyo. Sí, toda la responsabilidad de llevar adelante el proyecto también es mía ahora, ¿no? Claro. Y la gente, porque una cosa es llevar amigos 5 y llegar a amigos 1, ¿no? Exactamente, sí. Se puede. Igual la idea mía es tocar con banda siempre. El disco lo grabé con banda y... así que bueno, estoy alternando un poco entre tocar solo en shows así acústicos o más íntimos. Y bueno, y también salen fechas como con banda, ¿no? Y eso es lo que más me gusta a mí en realidad. ¿Che, había una Spinetta de influencia por ahí o me...? Sí, pero ese es el... ¿Ese le puedo decirlo? Sí, es el artista argentino más grande de la historia para mí, Spinetta. Sí, se notó ahí la influencia. Bueno, gracias, me haces emocionante. sí, lindo. Che, ¿les gusta, Lautaro? Muy bueno, ¿no? Gracias. Y la influencia también. Bueno, muchas gracias. ¿Hay otro artista que haya influenciado? Hay bastante, sí. Me gusta mucho la música y diferente música, pero... un poco también respondiendo a lo que me preguntaba Nina, si en mi casa sonaban siempre los Beatles, ¿no? Después de más grande me volé la cabeza con Jimi Hendrix, con Led Zeppelin, o escuché después también mucho jazz, y bueno, mucho. Artistas argentinos, Gustavo Cerati, Charly García, un montón, Miguel Abuelo, que siempre se le olvida, no sé por qué. Es verdad, ¿eh? Y está muy mal. Se lo olvida, sí, es verdad. Está muy mal, es un genio y un poeta increíble. Che, y dicen que de poeta y de locos todos tenemos un poco. ¿A vos no te faltó de ninguno de los dos o solo poeta? No, poeta no me considero poeta, por favor. No, me considero músico y bueno, escribo. No. Un escritor de letras, que no un es poca cosa. Claro. Porque yo vi poesía en esa letra, pero claro, bueno, si él no se quiere hacer cargo. No es por un tema de no hacerme cargo. Es estética. Y hay que decir mucho en abstracto, o sea, claro. Resumido. Y es difícil. Contar una historia en 3-5 minutos, ¿no? Que es lo que dura una canción. Eso es verdad. Pero digo no tengo el oficio de poeta, ¿no? No escribo tanto como para considerarme poeta ni a palo. O sea, ¿componés más de lo que escribís? Sí, siempre. Y además, ¿por qué digo? Porque soy músico primero y digamos que me inspiro siempre en la misma música. Siempre sale primero una melodía, una música o algo más rítmico y eso va trayendo todo lo demás. Escribo cosas sueltas, pero rara vez hago primero una letra y después le pongo música. Pero podemos decir que es un escritor de letras. Bueno. Bueno, sí, gracias. No se quiere hacer cargo. No, pero nunca me lo habían dicho, así que gracias. Ah, bueno, nosotras acá. Es difícil escribir letra para una canción. Para música. Sí, claro, sí. El tema sí. Es que, como dijo él, es músico y claro. Luego le surge. Claro, después la misma música, claro, me trae imágenes y cosas. El tema. Ajá. También el tema de la responsabilidad de poder comunicar lo que uno compone y poder interpretarlo. Sí. Palabra mayor también. Sí. Más siendo viniendo de un solista. Uh-huh. Ayer lo escuché a Gustavo Cordera. Uh-huh. Gustavo Cordera. Al puto ese. Uy, perdón. No, ¿quién fue? ¿Quién dijo? ¿Por qué no? No, diga. Justamente lo escuché y decía exactamente lo mismo. Uh-huh. Que tiene la melodía. Claro. Y luego tiene la letra. Lo que, o sea, no tiene vergüenza. Ese es el orden, ¿no? Claro. Después lo pasaron a Fito Páez diciendo que le surge como le surge. Dice, claro, que es mucho más... más caótico. Más exactamente, usó claro. La palabra caótico. Pero Gustavo Cordera lo decía muy concretamente. Él es músico, claro, y la letra le surge luego. Así, claro, que sí, sí. Es una forma de expresarse. Sí, sí, sí, sí. Para mí es, claro, es... La letra le surge después de googlear un poco. Claro. A ver a quién choreo. A ver a quién choreo hoy. Le mandamos un beso al pelado de Avellaneda. Sí, que dijo que era de Avellaneda, yo no sabía. Sí, es de Avellaneda, pero se olvidó, me parece. A veces se acuerda cuando no le dan bola en la rock and pop y esas cosas. Se acuerda que es de Avellaneda y hace el tren. Como de que fue la boludez que se mandó el tren de no sé qué, la bomba loca, qué sé yo. Anda, Cordera. Bueno, no, todo bien, ¿eh? Pero yo digo lo que escuché de Cordera. No, no, está bien. Hay un montón de gente que le gusta a Cordera. A mí me gustaba la Bersuit. Sí, después ya, la verdad que Cordera. Y cuando fue lo de Cromañón, aparte se portó tan para el orto, ahí acusando a los músicos en vez de hacer un... A él nunca le iba a pasar, decía. A él no le hubiese pasado, decía. Ojalá que no le pase. Che, bueno, cambiando de tema, porque no. Me fui a otro lado. Bueno, 10 temas me dijiste que tiene el disco. Ajá, sí, sí. El disco entonces se llama Nenes de Ciudad. Nenitos de Ciudad. ¿Por qué Nenitos de Ciudad? Bueno, te cuento un poco. Nenitos de Ciudad es un tema. Es uno de los primeros temas que me salió como solista, ¿no? Estaba todavía en banda con él, era parte de Manríquez Man, que era la banda con la que estábamos, y ya, pero ya ese tema lo sentí yo como otra cosa, así como que era y no le di mucha bola en ese momento tampoco. Y bueno, después fue el tema que me sonó distinto y que trajo todos los demás. O sea, tengo que decir que trajo a todos los demás temas ese tema, ¿no? ¿Ese lo vas a hacer hoy? Sí. ¿Lo hacemos ahora? Sí, cómo no. Dale. Vamos. Nenita de ciudad abandonada, su calecita de cristal está agrietada, el amor no tiene lugar. Nenito de ciudad abandonado, con su jueguito de ajedrez muy bien pensado, el amor puede esperar. Y ahí van. Y dicen que hay un lugar que está encantado, perdido adentro de la luz de cada humano, un temblor que te hace pensar que traerá esta soledad. Y ahí van. Él a mi Dios viene cruzando y le patea el ajedrez. Ella lo ve que está llorando y todo cambia de una vez. Nenitos de ciudad abandonados, pintando flores de papel, tirando dados. Y ahí van, y ahí van. De ojos cerrados se están cruzando, dejando marcas en la piel. Imaginándose y van besándose, dejando marcas en la piel. Nenitos de ciudad, pintando flores de papel, tirando dados, tirando dados, tirando dados. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La gente, los aplaudidores salen tarde. No sé por qué. Tengo la máquina. Están mirando a la tribuna los aplaudidores. Sí, los aplaudidores están quedando ahí embelesados. Che, qué lindas letras, qué linda. Ay, me encanta, porque está, falta la fogata en el medio, la birra y listo, sí. Arrancá toda la noche, ¿o no? De la birra. Che, ¿estudiás canto? ¿Te cuidás la voz? Sí. ¿Sabés algunas técnicas? Sí, le puedo mandar un saludo grande y un abrazo enorme a mi profesora Paula Carou. Paula Carou, porque me va a retar si no sigo el apellido mal. Sí, importante. Que bueno, es mi profesora y amiga hace mucho tiempo y con ella trabajamos así en equipo. Bien, la voz, bien. Es importante, ¿no? Eso para el cantante, sí, para cuidar, sí, más sí, que yo nada. Yo considero que sí, que es muy importante y que hay que formarla, la voz también, como cualquier instrumento. Es un instrumento dificilísimo la voz, así que... Sí... Sí, bueno, gracias. Hay que decirle gracias a Paula. Yo tendría que ir con mi profesora para la pronunciación. Y te no paso el teléfono. Te paso el teléfono. No siempre ves a solistas o cantantes que se preparan tanto y se nota. Che, yo les voy a pedir disculpas a los que pasen por al lado por un poquito olor a chivo. Y ahora van a entender, van a decir, por eso no coge, la mina no se baña. No. Como quien dice, le canta el ala. Claro, sí, pero no, porque estuve todo el día con este coso puesto y ahora me agarró calor. Está bien. Y perdóname, entonces, si ven que Antonella se cae. No, si ven que Antonella se va descomponiendo, llamen al Same, soy yo. Yo te voy a decir algo, no lo hagas tentar a Germán acá, porque hasta las 9:30 no para, así que... Me entretengo con la música. Sí, tratá de entretenerte sin respirar con la música. No respire profundo, porque sabes que hay que llamar después. Esto no se está grabando. Qué locura, boludo, estoy re loca yo, ¿eh? Eso porque me dejaron suelta, ¿eh? Donde me soltás, ay, tenés olor a chivo, ¿no? La tenía toda la mina. Bueno, ¿qué va a ser? La vida laburante, viejo. ¿Qué se creen que joda esto? ¿Están hablando 3 horas y media por radio? No, uno transpira. Para nada, para nada. ¿Comés? ¿Eh? ¿Comés? Sí, pero no comí ni cebolla ni nada de eso que me haga transpirar feo. Esto es... Bueno, zafa. Pero no es para zafa. Tanto. Es lindo, es lindo. Es el olorcito a chivo lindo, ¿no? El feo. ¿Viste que hay olor a chivo y olor a chivo? Que está sí, el... no, es tan feo, es feo. El no es de ajo, no es ajo. No es ajo y cebolla. Es olorcito a mujercita activa. A mujer luchadora, viejo. También el programa de hoy te dio como... ¡Qué locura! Muy fuerte. Che, si después de esto me quieren llevar a la rock and pop, voy, ¿eh? Nunca más, olvidate, se está clavando la tumba sola la mina. Che, bueno, ¿y ahora ya salió el disco o...? No, está en sus últimos pasitos. Ahí en el horno, ¿no? Sí, pero re en el horno. Está, ya lo terminamos de masterizar. Le mando un saludo, soy el que manda 20.000 saludos. Le mando un saludo a Leandro Lacerna, que fue el productor de este disco, que es otro músico importante, under argentino, ahí está, productor. y grosso. Che, hablando de músico under argentino, ¿escuchás música under, bandas under o no? Sí, sí, sí, sí. ¿Qué te gusta? ¿Qué nos recomendás? Mirá, si te tengo que recomendar, te recomiendo, mirá, tengo a Leandro Lacerna, que lo acabo de nombrar, a Leo Costa, a Emilio Cardone, hay una banda que está recién terminando su primer disco que me parece increíble, que se llama Juega el Loco. Juega el Loco, sí, la conocí de pedo en un día que fui, ni siquiera iba a ver música, fui a, andaba por ahí en un lugar y cayeron estos chabones a tocar. ¿Y qué son de acá? No, son de la capital, no sé bien de dónde. Bueno, vamos un par de veces que vengan, Juega el Loco, me lo voy a buscar. Bueno, te paso el contacto. Dale. Che, no me bajo ni yo, no, te juro, me voy a poner el saco porque no me van con ellos. Le quería poner seriedad, quería volver. Le preguntamos eso, dónde sí masterizar, es dónde está masterizado. Por favor, a ver, por claro. El acero es lo importante, Vanille. Con Leandro de la Serna también. Ah, eso. ¿Por acá? No, ese el estudio se llama Luigi's Habitaciones Records y tiene un par de oficinas que son varias de los socios, ¿no? Bueno, decirle que en la semana lo va a estar llamando Karina para que publiciten Sin Careta. Bueno, perfecto. Así lo nombramos siempre, que vayan todas las bandas que vienen a masterizar. A grabar y a masterizar, claro. No, es importante el trabajo ese, de verdad, el productor, el que masterice, todo eso. Aparte es maravilloso verlo. Sí. Es un arte también, sí, ¿no? Sí, los tipos tienen un oído que es impresionante. Sí. Sí, sí, las mezclas y todo eso. Sí, che, ¿cómo grabaste? Porque decís, grabé con músicos amigos, ¿grabaste? ¿Por qué te grabaste con banda? Grabé con banda, lo grabamos a la vieja usanza, todos juntos. La parte de banda la grabamos juntos en MCL, que es un estudio bastante conocido que está en la capital, está buenísimo. Y bueno, me junté con un batero, Misael Hilal, tremendo, con el mono Darío Larrondo, también pianista, y bueno, yo toqué el bajo en esa grabación y grabamos el piano, la batería y el bajo, los tres juntos. Por pistas separadas, pero los tres tocando a la vez. Qué bueno. Entonces tiene un poco eso de banda el disco, ¿no? Esa polenta de tocar juntos y cosas mejor que salieron cuando graban juntos. Y tiene como una cosa así un poco más por más, momentos, armada, más distendida, un poco más no tan robótica, claro, ¿no? Claro. Pero es una onda también. Sí, esa, a mí ¿no? me gusta más también cuando graban todos juntos. Igual, si escucho un CD, tampoco tengo la oreja para decirte, ah, lo grabaron todos juntos. No, ¿sabes? Porque te lo cuentan. Claro. La experiencia del grabado de voces y es. Yo fui una vez, perdón. No, es un tema aparte. ¿Te es un tema aparte? No podemos más, por favor. No te ve nadie, pero te estás acordando. Que no me banco. Pará, me voy a y poner. Tienen una nueva presentación. Van a presentarse. Sí. Ahora ya estoy presentando estos temas. Ayer toqué en un lugar que se llama Jaws Club, que es un lugar muy chiquitito donde se puede tomar algo, comer y y se arma así acústico, digamos, con guitarra y voz nada más, ¿no? El viernes que viene toco el 6 en el Espacio Coroa junto a Nefta Lee, que es un músico español que está acá radicado en Buenos Aires haciendo música. Así que bueno, puedo pasar después de data, dirección. Sí, no lo acá lo tengo, ¿no? Estados Unidos 509. Eso es Jaws Club, toqué ayer ahí. Eso ya pasó. Espacio Coroa reabrió recién casi ayer. Casi me voy ayer ahí a ver. ¿Serio? Sí, casi me voy. Estaba real pedo en mi casa. Y dije, hubiera venido, estuvo buena. Sí, después de haber festejo por el parcial que dije. ¿Sabés que me frenó? No, lo que pasa es que sola, viste, después el tema es volver. ¿Volvés? Yo ir voy, me la banco, no me importa nada, pero. Y después querés morir. Después de volver solita, viste, esperando al bondi en la puerta 5 horas, no da. No da. Sí, casi que me voy, porque era en San Telmo. La próxima. El viernes que viene toco de nuevo, así que. Bueno, el viernes que viene, ¿dónde tocas? No sabemos. No tenemos la fecha. No, porque todavía no la alargué, pero ese lugar se llama Espacio Coroa, si no me equivoco, en Palermo. No tengo bien la dirección. Todo el mundo toca en Palermo, en Capital, en San Telmo. ¿Qué pasa con Avellaneda? Lo corremos, hagamos un bar, hagamos una plaza. Los hippies a los que hay que pagarle la luz son terribles. No, no. Ahora viniendo para acá vi que hay un bar de bandas en la esquina, en Pavón y la esquina de mi casa, Pavón y Entre Ríos. No sé qué onda, voy a ir a ver qué onda, pero tocan bandas. Que el otro día también estaba al pedo en mi casa y dije, ¿por qué me iría a ver qué onda? Y al final, después me achico, ¿viste? Sí, sí. Después me achico y me quedo en mi casa, soy una tonta para esas cosas. Ahora estamos mejor, ¿no? Sí. Creo que es el abrigo. Me muero. Cagada de calor, pero bueno. Che, Raúl Bulacio dice, no podés, Vani, mandar semejante sincericidio. Decime una cosa, Raúl, ¿quién nunca tuvo olor a chivo alguna vez? Que se encontró así en el ¿qué hora son? Las 9 de la noche con olor a chivo, por Dios. No voy a decir ni la primera ni la última. Lo que pasa es que no. La pobre es la por problema. Pero no te ven, no te ven. Y además el tema es que no lo. No, pero yo lo siento. ¿Qué me importa que no lo? Me estaba muriendo yo misma. Era impresionante. Primero me dio vergüenza la compañera, dije, la estoy matando. Bueno, ¿qué va a hacer? Tranquilo. Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. Y de la radio. Y de la radio, y de no bañarse. No, me bañé antes de venir, pero bueno, qué sé yo. La hora, el calor, qué sé los yo. Nervios. Los nervios. Escúchame, Lautarito, ¿hacemos otra? Dale, dale. Lautari, ya somos como panchos. Bueno, vamos. Y vamos a ir a. Entonces el viernes que viene toca Lautaro. Después en la semana, cuando él suba la foto, yo la voy a subir para que también ustedes puedan sumarse e ir a verlo. Y ahora lo que voy a hacer es dejarte el Facebook de Lautaro, porque la verdad que suena muy lindo y seguramente va a haber gente escuchando que quiera agregarte, tenerte de amigo, pero y poder, por favor, seguir viendo. Sean bienvenidos. La casa es chica, pero el corazón es grande. Ahí está, Lautaro Camacho en Facebook, así lo encontrás. Y ahora te voy a dejar, mira, te voy a dejar todo, vamos a hacerle, te voy a poner el son, ¿cómo carajo se dice eso? Yo todavía no di inglés. SoundCloud. Ahí está. SoundCloud. También, que ahí tenés todos los temas para escuchar. Bueno, el lunes me junto con una compañera que me va a ayudar para dar inglés. Les digo a todos y a todas, si no doy inglés no me recibo. Yo también. Me tengo que dar inglés 1, inglés 2, es lo que me separa de mi título. El maldito inglés, el idioma del imperialismo que no quiero aprender. Estoy completamente negada a aprender inglés. Y por eso me pasan estas cosas, que hago radio y no sé nombrar el espacio. Pero pensalo, mira, algún día te va a servir para putear a un yankee, así que mejor aprender. Bueno, ahí puede ser. Ahí puede ser. No sabes, pánico le tengo al inglés. La profesora del otro día me estuvo hablando, que tipo psicóloga me habló, me agarró y me agarró tipo psicóloga, me dijo, escúchame, Vanina, así me decía, escúchame, Vanina, vos tenés que pensar que si inglés aprenden en todos los países, un ruso aprende inglés, un indio aprende inglés, un asiático, es porque no es tan difícil. Marisa Iriarte, le mandamos un beso grande a Marisa, que la queremos mucho. Nada, me dijo, mira, después me corrigió un trabajo que lo había, mira lo que había hecho yo. No, desesperada, cuando uno se desespera hace cosas que no debe hacer. ¿Qué hice? Había que poner un resumen de lo que hablaba el texto en inglés, porque es electrocomprensión nada más. Tengo que saber decirle qué dice el texto, ¿me entendés? Nada más, no tengo que escribir, ni hablar inglés, ni nada. Con eso apruebo. No, la mira no entiende, no sabe igual. Entonces, tenía que poner un resumen del texto, y lo que hice fue, usé el traductor de Google. Traduje todo el texto y después de ahí le hice el resumen. Y la mina, obviamente, se dio cuenta que Google, que me dijo, traducción, no, resumen. No traduzcas, resumime. Bueno, entonces le tuve que decir, sí, usé el Google de traductor porque no sabía qué hacer. Y me hice cargo, ¿qué le iba a decir? No, claro. No, yo resumo así. era cualquiera. Así que bueno, le mando un beso grande porque me dijo, te lo voy a probar porque el otro está bien y porque sé que a vos te cuesta mucho. Ay, qué bueno. Y ya está, es como decirme, como yo sé que sos tontita, ¿entendés? Estás en la meta final, claro, en la recta final, ya no más. Mira, porque yo puse una foto. Bueno, Julia Ríos, te mando un beso grande. Sí, es Vanina, Susana, y la otra chica que no recordás el nombre es Mariana de Pinto. Ahí había puesto una incógnita en una foto a ver quiénes eran. Y mi hijo me dijo, sos vos y dos más. Es un mío barro. Bueno, vamos a hacer otro tema. Otro tema, bueno. ¿Qué vamos a hacer? Me dijo el Lautaro que le podía pedir cuatro y tocó dos, así que me quedan dos. Este tema, bueno, sí, este tema se llama, tiene dos nombres, se llama Reina Mora, que es un pájaro, y también se llama Los Pájaros. Igual te lo tomo por uno, aunque sí, tenga dos nombres. Está bien, está bien. Después me tengo que hacer otro. Dale. Dale. Bueno, es ¿y por qué tiene dos nombres? Y porque los dos me gustaron. Ah, es como cuando cuando un hijo le pone el primero y el segundo no. Ah, bueno. Entonces, digámosle Reina Mora entre paréntesis Los Pájaros. Ah, bien. Bueno, y vamos con ese. Dale. Reina Mora azul, primera libertad, dejé de oír su voz en mi puerta. Silba al amanecer, gorrión de pelo gris, voló a mi patio azul desde el sol. Mariposas de alas de ceniza azul. La misión de acariciar mi despertar. Y esconde un haz de luz, un árbol se quebró al partir el sol. Silba al amanecer, gorrión de pelo gris, voló a mi patio azul, siempre azul, donde se durmió, vuela mariposas de alas de ceniza azul. Pájaros hechos de llovizna, con la sola misión de acariciar mi despertar. Che, qué lindo suena Lautaro Camacho, impresionante. ¿De Kevin Johansson? ¿Puede ser? Puede ser. ¿Eh? No sabía, pero puede ser. Sí. No. No, es, eso es lo bueno, uno a veces chorea sin darse cuenta. Bueno, si no sería un delincuente uno, ¿no? Si robara. Son hipertextos. Uno no se da cuenta y tiene ¿cómo se dice esto? Metadiscursos, ¿no? Que uno cree que son de uno. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Y decís, vos lo tenías de otro lado. Vos tenés una cara conocida. Pero no. Si te lo robé, por favor, no lo hagamos. Hoy no es el día, en todo caso. Yo te digo una cosa, estaba tocando el autor y yo estaba porque está muy sincera. No. Basta de sincericidio, Vanina, por favor. Estaba pensando, nadie se va a querer poner al lado mío en la foto después. Por eso se tapó. Bueno, nada. Cuando los abracen para la foto, los mato. Che, bueno, eso quiere decir que soy limpia, loco, porque yo misma me siento el olor y no me soporto, me quería bañar, ¿me entendés? No sabía que tenía tanto olor a chivo, mamita, ¿no? Cuando me agarró el calor y me saqué el saquito, uy, Dios mío. El aire acondicionado está. Pero está prendido el aire. No sé, bueno, igual ya nos vamos. Sí. Bueno, ¿vos estás bien? Estoy bien. Es muy bueno. No quiero decir la consecuencia de por qué. De lo que estuvimos hablando antes. ¿Qué querés? ¿Esta querés que hagan un cover? ¿Vos estás loca? ¿Cómo le vas a pedir a un músico que te haga un cover? ¿Estás loca? ¡Nos van a matar! Un día no vamos a poder salir de acá. ¿Cómo le vas a pedir a un músico que te haga un cover? Es lo peor que le podés decir a un músico que te haga un cover. Se va a ofender porque tengo mis letras. Por favor. ¿Hacemos cover? ¿Ustedes hacen cover? No me acuerdo de las letras. No te lo estoy pidiendo, digo, ¿solés hacer cover? Algunos sí, pero... No, por lo general no está muy bueno hacer cover. ¿Te gusta hacer cover? Me gusta hacer temas que me gustan. O sea, si hay un tema que... ¡Uy, qué lindo! Capaz que lo hago, pero no me gusta sacar tema, me aburre un poco. No sabía que se llamaba cover. ¿Hacer un tema de otro? Uh-huh. Sí. Bueno, todo se aprende en la vida. Vamos aprendiendo cosas. De a poquito. No, porque lo peor que le puede decir un músico es que te haga un cover. Y sí, dale, ahora hacete una que nos conozcamos todos. Lo peor que te pueden decir. ¡Tocate la de papo! No, hay cosas peores que le pueden decir a un músico. ¿Cómo cuáles? Como. Son no sé, 500 pesos. Tocate, te sabe una del Puma. Eso es peor. Es verdad. Estás ahí tirándole todo un Reina Mora, los pájaros y qué sé yo, y te estás haciendo el poeta y viene claro. Tocate una del Puma, che. No tenía nada que ver, ¿no? Escúchame, y si no te dicen, no pagás, tenés que vender 50 entradas nada más. Claro, eso es peor, eso es peor que te pidan uno del Puma. Y yo pongo el sonido, te dice el bolichero. Yo una vez casi cruzo a una del otro lado de la barra y lo agarro del cogote un bolichero. Hubiera sido santa patrona de los músicos. Claro. Sí, después salió, cambió mucho con el tema de la ley de la música, ¿no? Uh-huh. Cuando salió la ley de la música, pero igualmente todavía, como mucho hoy consiguen tocar sin pagar, pero todavía falta que les paguen, ¿no? Porque claro. es una cuestión de que, a ver, es un trabajo, los pibes gastan en grabar el CD, en ensayar, en los instrumentos. Yo posteé algo en el Face la otra vez, en esta semana, sobre eso. Sí, yo también había una carta que decía que le escribía una carta. Sí. Me la robaste a mí, entonces yo te la robé a vos, no sabemos. Algo pasó. Ese es un metadiscurso también. Ese. Alguien ya llega un momento que uno no sabe si lo hizo uno, el otro, quién, pero bueno. Sí, también decía, ¿no? Respondía a un mail que le habían mandado a un músico que estaba muy bueno. De un restaurante. A ver, vamos a ver si lo encontramos, está bueno para está cerrar. Muy bueno, sí. Ya sé de lo que estás hablando. Estuvo chusmeando también por ahí. Che, no se metan mucho a chusmear mi Facebook porque se van a deprimir. Hay días que vengo, ¿viste? Con el o va para arriba o va para abajo, posta, ¿viste? No hay un equilibrio. Pero esta semana estuvo bárbaro. No hay un término medio. Tipo montaña rusa fue. Sí, es terrible. Vengo pero como la buena loca. Noticia es que aprobaste. Aprobé arte y estética. Así que estoy más cerca de mi título. Vamos, todo lo todavía. Único que importa. ¿Cuántas es... faltan ya? 6. Faltan 6, estoy cursando 3 y el cuatrimestre que viene las últimas 3 y ahí va a haber que hacer. Por lo menos te falta más cuesta, ¿no? Sí, me estoy por decímelo a mí que tengo que entregar el trabajo final y hace un montón que no lo entrego. Oh. Me estoy por volver loca, la verdad, con la sí, bueno, no encuentro la foto esa. Lo último de lo último. Va, en realidad ya estaba loca, pero me presiona tanto que me queden pocas materias. Me gusta, este no, claro, no tiene nada que ver lo que estamos hablando, chicos. Me gustaría que me queden 20, porque que te queden 6 es como que si no la das, no llegas. Ay, Dios mío. Como terminar de grabar un disco. Exactamente. Ahí volvimos, claro. Sí. Es así, ¿eh? Es verdad. Es algo que. Sí, es difícil, movilizador. Se cierra el círculo. Es difícil cerrarlo. Empezamos de nuevo. Y sí. A veces da más miedo cerrarlo que todo lo otro. Sí, es verdad. Todo el trabajo que se hizo. Sí. Che, muy vos fácil. Ya lo cerraste. Ya está ahí en el horno. ¿Y cuándo sí sale, sabés? Y en 10 días, ponele. Nada. Sí, ya no queda nada. Estoy terminando unas cositas del arte de tapa. Sí. ¿Quién lo está haciendo eso? ¿Vos también? Lo estoy haciendo. ¿Vos? Lo hice un poco yo y un amigo que me ayudó. Bien. Mariano. Que le mando un saludo. Otro más, bien. Otro más. Bien. Que me ayudó con chico una. Chico de redes, ¿viste? Okay. Tiene amigos que, claro. De recursos. Muy bien. ¿Y? Y no, está bueno, me gusta. Es una idea que sí que salió. Y aparte, si participás en la gráfica vos también, ¿viste? Está bueno, porque es como que le pones tu impronta también. Sí. Y también es un poco que. A cuando hay falta de recursos, hay que inventarlo. Nace la creatividad. Bueno, y hay que inventarlos. Si yo puedo colaborar. Ah, es verdad, ¿eh? Ah, vos le tenés que contestar a Flavia que quiere aprender a. No le contesté. Ah, bueno. ¿Y qué podemos aprender? ¿Por qué? Aprender pintura, ¿no? Quería. Sí, quería. Bueno. Pero me parece que ella más quiere. Bueno, después hablamos. Bueno. Bueno, a Lautaro, lo vas a ir a ver el viernes que viene y después te vamos a decir bien a dónde y a qué hora, pero está tocando el viernes. Sí. Y nosotros nos estamos despidiendo. Nos vamos a ir con otro tema, ¿puede ser? Sí, el del hippie vamos a hacer. El del hippie, dale, sí, muy bien. Vamos a hacer ese. ¿No tenemos más batería? A ver, pará, vamos a hacer algo. ¿Quién vio mi morral? Yo tengo morral, pero no soy la hippie a la que hay que pagar. A ver si podemos solucionar el tema para poder filmar el último. Bueno, comentale a la gente dónde te puede encontrar en. Bueno, me pueden buscar en Facebook principalmente. No tengo página web, pero sí Facebook como músico. Pueden entrar ahí, dar like, dar el like o el me gusta con el dedito para arriba. Es Lautaro Camacho. Me voy en el buscador, van a salir. O Lautaro Camacho Músico. Lautaro Camacho Músico, sí. Tomá para vos. Bueno, chicos, les quiero agradecer a los dos, ahí el compa que vino a hacer el aguante. Sí, fuerte el aplauso, por favor. Muchas gracias por venirse un domingo hasta acá, hasta la radio, abandonar su gente, su familia, su domingo, que es un día para estar por ahí más relajados, traer los instrumentos, uh-huh. Se agradece y se valora, que estén acá y que nos brinden todo el arte y la música. Y que todos los oyentes de Sin Careta y las oyentes de Sin Careta puedan estar disfrutando de la música en vivo, que no hay cosa más bonita. Yo siempre pienso, ¿qué sería de mi vida sin la música? Ya me hubiese muerto. Definitivamente ya me hubiese muerto. La verdad que me salva la vida la música. Así que muchas gracias. A ustedes. De verdad se agradece y se valora. Que vuelvan cuando tienen disco, ¿no? Sí, pero claro. En 10 días vuelve Lautaro. Perfecto. 10, 15 días está acá de nuevo. Tiramos el disco ahí. Dale, y lo escuchamos ahí cómo salió el disco y vamos viendo cómo se grabó cada tema. Dale. Me encantaría, sí. Buenísimo. Bueno, nos vamos. Gracias, Raúl Bulacio. Si tu faz es loco, se nota que no lees el mío, me dice Raúl. Así que bueno, después lo vamos a ir leyendo a Raúl porque está bueno ver que hay otro más loco que uno, ¿viste? Si no, decís eso, yo la única loca, bueno, somos varios. Igual ya voy para arriba, porque más abajo no se puede estar, gente, así que. Que cuando uno está en el fondo no queda más que subir, así que tranquilo. En cualquier momento despego a la gente de YouTube, le digo, y ahí anda a buscarme. ¿Qué vamos a hacer, Lautaro? ¿Con qué nos vamos? Bueno, vamos con el hippie, hay que pagarle a un hippie por tocar, ya que tanto hablamos, ¿no? Dale. Vamos a tocarlo. Ese está bueno, vamos. Lo escucho. Bueno, muchas gracias. Mando un saludo a mi viejo y a Silvi, que está escuchando. Así que se lo dedico a los oyentes A todo el mundo, a todo el mundo. A todo tu mundo. A todo tu mundo. Nos encontramos la semana que viene. Buena vida, poesía, lucha y rock and roll. Y hasta el domingo que viene. Hasta el domingo que viene. Caer bien en el cielo, pisando en contra de dónde van tantos deseos. Encierro sueños en el balcón y siento el pecho desierto, mi alma opaco con la luz negra. Terrón de suelo de mi lugar viaja pegado en mi suela. Tengo la mente cansada de noche de sostener las libretas. Hay que pagarle un hippie por tocar. Es la verdad, es la verdad. Hay que ponerse un centro cultural. Es la verdad. Padre es por fuerza el acento, y eso le gusta a las novias, sensibiliza perfecto. Con este aire que me compré bien caro en un rincón de Palermo, sin rock y sin Dios, sin amuleto. Hay chacareras careta, sin diablos muertos. Jesús de goma encerrado en un piano, sin teclas negras. Hay que pagarle un hippie por tocar. Hay que ponerse un centro cultural. Y brindo en un cine al sol, en pleno centro. Y, en... y nadie está atento. ¿Qué hago con ropa gastada por chinas esclavas? Hay que pagarle un hippie por tocar. Hay que ponerse un centro cultural. Hay que pagarle un hippie por tocar. Es la verdad. Hay que ponerse un centro cultural. Hasta la semana que viene con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Dios mío. Chau, me voy a bañar y a lavarme la cabeza y a meditar y a... No, eso no. Qué lástima, pero bueno, la próxima. El próximo fin de por ahí. Estamos haciendo radio 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz.